Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Bellón. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al Deporte en la Radio. Aquí en el 107.8 de la FM comienza la edición de hoy, lunes 31 de enero de 2011, de nuestro habitual programa de los lunes, que tiene su extensión a la misma hora todas las semanas, los martes y los viernes. Por delante, 120 minutos de radio en directo con todo esto que va a pasar y que, como siempre, les adelanto en nuestra portada de titulares. Analizaremos, para empezar, desde Huesca será nuestra primera parada el Huesca 1, Ponferradina 0. Sergio Brau, desde la capital, nos analizará la actualidad del Huesca y oiremos lo que en rueda de prensa decía Onésimo Sánchez, técnico del conjunto orcense. También nos daremos una vuelta por la segunda división en B. En el grupo segundo, La Muela 0, Logroñés 0. Y en el grupo tercero de segunda división B, también empate en este caso de nuestro otro representante, el Teruel, que empataba 1, pues con el Hospitalet en su desplazamiento a tierras catalanas. Escucharemos a Ramón María Calderé, el técnico del Club Deportivo Teruel, pues haciendo la lectura de este empate que pues deja una buena sensación, un buen puntito para el conjunto turolense. Luego con Ramón Lozano nos adentraremos en la última jornada en el análisis de lo acontecido en la jornada 23 disputada el pasado fin de semana dentro de nuestra tercera división aragonesa. Iremos con Ramón Lozano como siempre campo a campo. Y después personificaremos nuestros comentarios en torno a cuatro partidos. Albinéfar 6, Santa Isabel 1, Carlos Marco en directo nos acercará lo que fue esa goleada tremenda, el resultado lo dice todo del Club Deportivo Binéfar, y el propio Carlos Marco nos acercará la opinión de los protagonistas de este encuentro, que hoy serán Álex Monserrate, entrenador del Binéfar, y José Carlos, el último fichaje del conjunto celeste. La victoria por la salvación llegaba en Pomar de Cinca, y es que el Pomar ganaba 2-0 al Sariñena. Los dos jugaban por lo mismo, por ganar para no descender. 2-0, buena e importante victoria de los de José Luis Toa. Borja Salcedo de Pomar nos acercará el análisis, el resumen de este encuentro, y escucharemos a los dos entrenadores, a José Luis Toa por el Pomar y a Eduardo Orduna por el Club Deportivo Sariñena. Y sobre las 8 y 5, 8 y 10 más o menos, abriremos nuestra primera tertulia, en este caso la de el Atlético de Monzón, que viajaba al campo del Valdefierro, vencía por 0-1. Adrián Vallabriga desde Monzón, en este caso desde ese desplazamiento que hizo a Valdefierro acompañando al Atlético de Monzón. Adrián Vallabriga nos acercará el resumen, el análisis de esa victoria. Al final, en el 90, marcaba Casaña y rescataba los 3 puntos para el Atlético de Monzón. Y además de Adrián Vallabriga, que estará con nosotros en directo, tendremos al último y nuevo fichaje, ya se lo adelantamos, de el Atlético de Monzón. Fran Suárez, el binefarense, vuelve a su casa, es nuevo jugador del conjunto del Atlético de Monzón. Le daban la baja en el La Muela y pues ha estado muy rápido el Atlético de Monzón para volverlo a incorporar a sus filas en nuestra tertulia. Para el Monzón tendremos al nuevo jugador, a Fran Suárez, nuevo jugador del conjunto rojiblanco medio cinqueño. Y por último, sobre las 8:30, más o menos, hablaremos de esa victoria importantísima en el último minuto y de penalti. Ganaba el Barbastro al Sabiñánigo 1-2, con mucha polémica, con mucho enfado en Sabiñánigo y con muchas cosas que contarles. Cosas que pondremos al día en nuestra tertulia aquí en el Estudio 1 de Punto Radio, con Jesús Sánchez, nuestro habitual comentarista de los partidos del Barbastro, con el vicepresidente del conjunto barbastrense, José Félix Morillo, y con la opinión de Cristian Abad, entrenador del Barbastro, de un Coque Culebras, entrenador del Sabiñánigo, que nos decía el árbitro nos ha ganado el partido, nos han robado. También escucharemos a 3 jugadores del Barbastro, Jesús Torres,

Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Bueno, pues se sufrió, al final se ganó, y si se consiguen los tres puntos con sufrimiento, pues bueno, pues lo damos por bueno, porque la victoria en casa frente a un equipo que está en descenso era de esas que no se podía escapar, y al final pues se consiguió, Sergio. Sí, desde luego, que París bien vale una misa, y la victoria bien vale el bodrio que vimos y el frío que pasamos, ¿no? Bueno, pues la verdad que de fútbol poco se puede hablar, ¿no? O pocos detalles futbolísticos se pueden hablar, aunque sí que nos deja algunos importantes el partido, sobre todo en la segunda parte, pero la verdad que el resultado tapa muchas cosas, ¿no? Deja pocos comentarios, ¿no? La verdad que el Huesca buscó sobre todo en la segunda parte del gol, lo encontró al final en un rebote casi de casualidad, con una mala salida de Mackay y con la ayuda de un defensor para que Camacho en última instancia tocara el balón. Roberto también estaba muy al acecho también para empujarla ahí, y bueno, afortunadamente se consiguió romper esa maldición de empates a cero con la Ponferradina. Tres consecutivos se llevaba del inicio de la primera vuelta y los anteriores en segunda división B, los tres anteriores con choques habían terminado con empate a cero, y el Huesca era incapaz de en segunda B y en segunda ganar los dos partidos consecutivos que tenía, que el caprichoso calendario, cuando te toca jugar dos partidos seguidos en tu campo, pues era incapaz de ganar dos victorias consecutivas, que por cierto no es nada fácil y pocos equipos lo hacen, pues no había manera. Y bueno, parecía que esta vez tampoco iba a ser, pero mira, ahí llegó el gol de Camacho, y 6 de 6 en estas dos semanas, y el Huesca que se coloca con 28 puntos, 5 por encima de la zona del descenso, y bueno, pues arranca la segunda vuelta de una forma súper tranquila, aventajando en 10 puntos a la Ponferradina, que más el colaboraje pues hace 11. Las tres incorporaciones en el mercado invernal en este partido frente a la Ponferradina, Sergio Grau, fueron protagonistas. Sí, los tres tuvieron minutos, algunos se dejó ver mucho más que otros. Enrigo no tuvo excesivo trabajo, porque la verdad es que la Ponferradina no llegó con demasiado peligro, y cuando lo hizo pues no fue por el centro de la zaga, sino que fue sobre todo por el lado de Molinero, y a veces también por el lado de Alberto Marcos, con un muy pesado Yuri, extraordinario futbolista, por cierto, que el Huesca pretendió hace 3 años en su primera temporada en segunda división B. Y bueno, la verdad que digo que no tuvo excesivo trabajo y no se le puede juzgar, porque la verdad que repito, no se le exigió mucho, ¿no? Tony salió de titular. La gente tenía muchas ganas de verlo y pues la verdad que la gente se enfadó con Onésimo cuando le cambió a Tony, dando entrada a Tarik, y ahora vamos con Tarik. La gente se enfadó con Onésimo cuando cambió a Tony. La gente entendía que Tony era un futbolista distinto a lo que el Huesca tenía y que podía dar alguna cosa más. Lo cierto es que Tony hasta ese momento estaba igual de mal que sus compañeros, o sea, es decir, no había aportado nada igual que el resto, ¿no? O por lo menos había hecho muy poquito en ataque, repito, igual que el resto, o sea, es decir, tan culpable, entre comillas, era él de lo poco que estaba aportando el Huesca como el resto, ¿no? Bueno, pues la gente, la verdad que fue anecdótico la protesta, sobre todo porque ahora muy pocos se acuerdan de que el Huesca ganara, ¿no? Pero la verdad que fue significativa la bronca que se llevó Onésimo con el cambio. Y Tarik, bueno, pues la verdad que estuvo cerca del gol en una jugada, estuvo muy muy participativo, le dio dos muy buenas asistencias a Roberto, que no pudo anotar, sobre todo una que la verdad que fue muy, pero que muy clara, y que el pobre Roberto la echó fuera. Y la verdad que se notó que su presencia, bueno, pues su salida metió un poco más atrás a la Ponferradina, y luego, aunque sean delanteros muy parecidos a Roberto, la verdad que aunque Roberto diga pues que a él le gusta jugar solo, pues la verdad es que esa media hora que jugó Tarik con él arriba, se notó que había dos futbolistas arriba en el Huesca y que bueno, que tener otro futbolista al lado, pues a Roberto le ayudó, por lo menos en este caso, porque el Huesca dispuso de más ocasiones de gol. Sigue la racha del Huesca con estas dos victorias en casa ante Albacete y Ponferradina, pues se ha colocado con 5 puntos de ventaja sobre el descenso y gana en tranquilidad, si bien ahora vienen partidos de nuevo como Las Palmas y luego Girona ante rivales rivales que también están en una situación similar a los orcenses. Lo que está claro es que la situación ha mejorado de forma clara, y aunque ante Albacete y Ponferradina se sufrió, como hemos comentado con Sergio Brau, se acabó ganando, que es lo que cuenta para una clasificación, Sergio Brau, que sigue muy disputada, pero donde el Huesca pues va tomando posiciones en esa zona donde quiere estar. Se va haciendo hueco, me recuerda un poco a cuando estás en un sprint, que vas metiendo ahí los coditos para coger la posición. Bueno, pues el Huesca va metiendo los codos ahí, va ganando posiciones poco a poco, aunque repito que es que se va a ir apretando todo, ¿no? Pero bueno, pero son 5 puntos, son casi 2 partidos. Y bueno, pues un pinchazo le permite al Huesca no verse abocado ahí abajo, ¿no? O sea, es decir, perder un partido le va a permitir al Huesca, bueno, pues ver que la renta baja, lógicamente, pero que los 5 se pueden quedar en 4 o en 2, ¿no? Como mal menor, o como mal mayor. Entonces, bueno, pues repito que tiene ese pequeño colchón. Y luego tiene muchos equipos por detrás. Tú has nombrado los 2 próximos rivales, están por detrás. Fíjate que el Girona viene de ayer de ganar 1-3 en Tenerife con un jugador más y al final terminar empatando. Es decir, el Jerez que no tiene nada que ver, ¿no? Pues el viernes con 2 jugadores más durante toda la segunda parte y en su casa prácticamente es que no tiró a puerta. O sea, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues sigue teniendo un mérito extraordinario lo del Huesca, que por cierto, y para que no se me olvide, ha hecho pública la cesión de Valentino Piveta al Sabiñánigo, a la agrupación deportiva Sabiñánigo, noticia de hace escasamente una hora, y lo digo porque si no a lo mejor se nos escapa, así que para que no se nos escape y para que los oyentes vayan bien informados y luego no nos saquen cantares, pues lo digo ahora mismo para que no se me olvide, aunque no tenga nada que ver con lo que estamos hablando ahora, que desde luego pues ir sumando puntos poco a poco, desde luego que te asegura eso. Es cierto que siempre no va a poder ganar el Huesca, pero es que está en una racha de resultados extraordinarios, que de los últimos partidos, o sea, es decir, en los últimos puntos, de los últimos 16 partidos, estoy hablando de memoria, pero te lo digo ahora mismo, lleva el Huesca 26 puntos. Sí, señor. De los últimos 16 partidos lleva 26 puntos. O sea, son extraordinarios. O sea, es decir, fíjate que en los 7 primeros hizo 2. Si quitamos todo eso, fíjate de lo que estaríamos hablando. O sea, lleva una racha increíble. Ahora toca visitar a la Unión Deportiva Las Palmas, que no están pasando en las islas por un buen momento. Tras un sensacional inicio y dejando una gran imagen, se han ido diluyendo y lleva sin ganar desde el 27 de noviembre, que venció al Rayo Vallecano. Desde entonces, 5 derrotas y 3 empates. Este encuentro entre Las Palmas y el Huesca, previsto para las 6 de la tarde del próximo sábado, pues vamos a seguir tratando de hacer sangre en la herida de Las Palmas, aunque pues a veces también nos hemos coronado como recuperadores de causas perdidas, pero vamos a ver si sabemos traernos algo de regalo de las islas, ¿vale? Sí, vamos a ver cómo llega el Huesca, porque va a ir mermadito, va a ir con las bajas importantes de Luis Helguera y de Lluís Astre. En principio los 2 pierden el partido por acumulación de amonestaciones. Pero además de esos Astres se va a perder algún partido más con mucha probabilidad por esa lesión en la que se produjo el sábado. Pero bueno, Cucamente forzó también la quinta amarilla para limpiarse también. Corona también va a faltar a ese partido con seguridad, no seguro. Y bueno, pues con esas bajas vamos a ver cómo afronta el Huesca ese partido, que como tú bien dices, se va a jugar en el nuevo Estadio Gran Canaria el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. Bueno, pues hoy lunes se cierra el mercado de fichajes y de momento los orcenses no esperan movimientos, aunque hay jugadores como Galán o Víctor Pérez que podrían cambiar de aires, especialmente el primero en el Huesca, pues se esperan noticias de los futbolistas, aunque parece improbable que llegue nadie, aunque salga uno de ellos, como nos decía Sergio Brau este lunes. En un principio se da Sergio Brau por cerrada la plantilla en el mercado de invierno con esos 3 fichajes, Rigo, Toni y Tarik, ¿no? En las altas sí, aunque el club sigue moviéndose, en principio te digo que sí, y sobre todo tendría que haber una baja, un par de bajas más para que llegara un alta, y a la hora que es, aunque el bus es muy rápido, yo creo que no va a haber ningún alta más, y como tú bien dices, apuntas bien, los únicos que podrían tomar la puerta de salida son Jorge Galán y en menor medida Víctor. Bueno, pues como decíamos, improbable que llegue nadie, aunque pues todo puede pasar y quizás por ninguno de estos dos, ni Galán ni Víctor Pérez, finalmente sean fichajes en el mercado de invierno y con Rigo, Toni y Tarik se dé por cerrada esa plantilla. Don Sergio Brau, desde la capital, un lunes más, un verdadero placer, gracias y hasta el próximo. Un saludo. Nos vamos a publicidad y enseguida lo que hacemos es conocer, para cerrar la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca, lo que decía en rueda de prensa Onésimo Sánchez, el técnico del Huesca, pero antes hay que escuchar unos consejos. Confecciones Marian de Barbastro cambia de dirección. Te esperamos en la calle General Ricardos número 19. Aquí te atenderemos con nuestros habituales servicios de venta de vestuario profesional, personalización de ropa con bordado y serigrafía y un montón de ideas más. Confecciones Marian agradece a sus clientes la confianza de estos años y esperamos seguir contando con vosotros en nuestra nueva dirección de la calle General Ricardos número 19. Teléfono 974-315515 y también en Camino de la Barca de Barbastro. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. El 14 de febrero, acuérdate que es el Día de los Enamorados. Si deseas sorprender con un bonito regalo en Joyería Relojería Venus, sabemos lo que le gusta. Y por ello hemos preparado una selecta colección de joyas, relojes y lo mejor de todo, con un servicio esmerado. Calidad y a los mejores precios que buscas. Campaña especial de enamorados en Joyería Relojería Venus. Haz que esa fecha sea especial para quien más quieres. En la avenida del Quinca de Barbastros, Joyería Venus, pensamos en ti. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Vamos a esa rueda de prensa que daba Onésimo en la conclusión del partido. Esta es la lectura que hacía el técnico Orsensen de la victoria ajustada en el último minuto con ese gol de Juanjo Camacho, pero tres puntos muy importantes. Le escuchamos. Hay que sufrir, hay que pelear, hay que... Es un partido trabado, no, que en muchos momentos no hemos estado finos con la pelota y en otros momentos, sobre todo yo creo que el final ha sido claramente nuestro. Y bueno, yo creo que, aunque con fortuna quizá por cómo ha sido el gol y el minuto que ha sido, pero en el global yo creo que el equipo sin hacer un gran partido, pero se lo ha merecido el triunfo. No, pues yo no sé, es que ahí, yo no sé, la gente quiere ganar los partidos sin que se tire en la puerta, y es que yo no sé qué partido, qué fútbol, pues se tienen que tirar, hoy ha habido momentos que ellos han llegado, porque tienen buenos futbolistas también, y bueno, han estado bien en alguna jugada, tampoco ha sido excesivo, porque ha sido también arreones, pero nosotros hemos tenido 3-4 clarísimas, más 2-3 lanzamientos muy peligrosos, y yo creo que, insisto, que en el cómputo hemos sido mejores, pero aunque un buen equipo que en cualquier momento, obviamente, te puede hacer daño, lo decíamos, un equipo que con 10 en el otro día y las tres últimas salidas no encajó a gol y ha puntuado, es porque es un buen equipo y puede ganar en cualquier sitio. No, a ver, el bagaje es perfecto, primero porque se ha sufrido, segundo porque se ha ganado dos rivales directos, tercero porque la actitud de mis jugadores es un 10. Hay muchas cosas que corregir, sí, pero es que sabemos que nosotros somos un equipo para no sacar los partidos con sufrimiento, para pelear, para hacerles difícil el partido a los contrarios, y ha habido momentos, sobre todo en el inicio de los dos tiempos, es una cosa que me preocupa y tenemos que trabajar, porque no estamos entrando todo lo bien que quisiera yo, pero también es cierto que luego en el cómputo global creo que somos mejores que el rival. El Huesca cierra un gran mes de enero con 10 puntos. Las dos últimas victorias seguidas en casa han permitido a los azulgranas darse un respiro con una ventaja de 5 puntos sobre el descenso en el comienzo de la segunda vuelta. En lo que llevamos de 2011, el conjunto de Onésimo ha conseguido 3 victorias ante Recreativo, Albacete y Ponferradina y un empate con el Betis, y solamente ha perdido un partido con el Real Valladolid, cerrando enero como el mejor que llevamos de la liga presente con 10 de los últimos 15 puntos que había en juego. La situación ha mejorado de forma muy clara. La Sociedad Deportiva Huesca ocupa el puesto 12º con 28 puntos y tiene por detrás a Girona y Alcorcón con 27, Valladolid 26, Salamanca y Las Palmas con 24, Recreativo de Huelva y Albacete ya pues estos están en descenso con 23 puntos, y los tres últimos son Nastic con 21 y Tenerife y Ponferradina con 18. Como se puede observar, la ventaja que van adquiriendo los orcenses empieza a ser muy importante ante algunos de ellos, de estos rivales que les he enumerado, que están por debajo de los de Onésimo, algunos en descenso y otros fuera de descenso, peleando por lo mismo pero por detrás en puntuación del conjunto azulgrana. ¿Por arriba? Pues por arriba, como siempre decimos, los de siempre, aunque tropezó, aunque la sorpresa de la jornada fue la derrota del Betis. El Betis sigue siendo primero, 46 puntos, lo aprovechó con su triunfo para colocarse segundo también con 46 puntos el Rayo Vallecano. Como decíamos, no habrá más fichajes en el Huesca. El Huesca que guarda fiesta hoy lunes y regresará mañana martes a los entrenamientos para preparar el largo desplazamiento a las islas el viernes para jugar el sábado a las 6 de la tarde hora peninsular en Las Palmas. No estará Sastre, que vio la quinta amarilla y además se lesionó ante la Ponferradina. Próxima asignatura del Huesca, pues tratar de vencer a un conjunto, el de la Unión Deportiva Las Palmas, que lleva 5 derrotas y 3 empates seguidos, que no gana desde el 27 de noviembre. Vamos a ver si continúa sin ganar y el Huesca sabe traerse algo este próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. Las Palmas, Huesca. Por delante nos toca hablar ahora de la segunda división, de los dos empates, tanto del Las Palmas, tanto del La Muela como del Teruel. Dejamos atrás, concluimos nuestro tiempo dedicado al Huesca, la actualidad de la segunda división de la Liga Adelante, y enseguida ponemos al día la segunda división B para La Muela y Teruel. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com, y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas, y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Bueno, pues comenzamos nuestro vistazo habitual que hacemos todos los lunes a lo que ha ocurrido en la segunda división B, tanto para el La Muela como para el Club Deportivo Teruel. La Muela 0, Logroñés 0. El Logroñés no pudo conseguir fuera de casa los 3 puntos en liza ante un equipo de la zona baja de la tabla como es el La Muela. En cuanto al partido, los riojanos se encontraron con un rival muy motivado en su lucha por eludir el descenso y fueron incapaces de batir al meta local en un encuentro que resultó abierto y disputado. En definitiva, un buen partido por parte de ambos equipos que, sin embargo, pues deja insatisfecho a los de Logroño con este empate. A La Muela, pues yo creo que le viene bien puntuar en todos los partidos y sin duda, pues estuvieron muy sólidos atrás, que era lo que Goy Silva decía el pasado lunes a la conclusión de la derrota en el campo del Real Unión Dirun por 3-0. Durante la semana se trabajó el aspecto defensivo, lo principal es no encajar goles en esta categoría y eso se consiguió. Une La Muela que pues continúa fuera del descenso. Por su parte, Hospitalet 1, Teruel 1, hablamos del grupo tercero de esa segunda división B. El Club Deportivo Teruel obtuvo un valioso punto en un estadio municipal de Hospitalet, siempre muy complicado. En la primera parte, el equipo local demostró una capacidad y un juego ofensivo de los mejores de la categoría. Ni Badalona ni Orihuela inquietaron al Club Deportivo Teruel en todos sus partidos, lo que pues inquietó solo en esta parte el Hospitalet, que además jugó bonito. El Club Deportivo Teruel recuperó por su parte su seguridad defensiva y arriba pues está trabajando mucho y viene Salva y por lo tanto pues un Teruel que jugó un partido muy serio y se trajo un punto a la capital de los amantes. El 0-1 en el 28 lo hacía Omar, se ponía por delante el conjunto turolense y el 1-1 definitivo en el 71 lo hacía Cirio. Esto es lo que nos dejaba ese encuentro y este es el análisis que hacía Ramón María Calderé, el técnico del Club Deportivo Teruel, del empate a uno en Hospitalet. Bueno, pues tal como ha transcurrido el partido en su completo, pues muy satisfechos por el empate. Esa es la realidad. Porque Hospitalet ha jugado un gran partido, tiene muy buenos jugadores, técnicamente son muy buenos, ya lo sabíamos, ya lo demostraron de hecho allí en Teruel. Y nada más empezar el partido, tenía alguna ocasión, hemos salido despistados, luego ya en la primera parte nos hemos aposentado, el gol nos ha dado el golazo, Omar nos ha dado tranquilidad y la primera parte pues bastante bien, decente, bien. Lo que sí que es cierto que la segunda parte no hemos tenido el balón en ningún momento y nosotros cuando no tenemos el balón pues sufrimos muchísimo, como así se ha demostrado. Muy blanditos en ataque, sobre todo en la segunda parte. Claro, porque ha habido una ocasión que sin generar, Cristian ha tenido la posibilidad de poder hacer algo más en un remate que podría haber sido hipotéticamente, ¿no? Un 0-2, y en cambio pues, el Hospitalet también ha tenido avanzado de buenas ocasiones para merecer algo más. Luego Caballero ha estado también magistral, sobre todo en la intervención. Bueno, pues esas eran las palabras de Ramón María Calderé, lo que comentaba en rueda de prensa en la conclusión de ese empate a uno en Hospitalet. Y Mohamed Tanco es nuevo jugador del Club Deportivo Teruel, procedente del Leganés, llega cedido hasta final de temporada. Un jugador ganés, nuevo, joven, 22 años, africano, es el nuevo delantero para el Club Deportivo Teruel. Un Ramón María Calderé que escuchábamos aquí en el Deporte en Punto el pasado lunes, que amenazaba pues con irse, que iba y de hecho presentó su dimisión a la Junta Directiva. Por supuesto, ya se lo decíamos que no se la iban a aceptar y en

Triunfos para Pomar, Barbastro, Binéfar y Atlético de Monzón en la última jornada en tercera. El triunfo del Pomar sobre el Sariñena saca del descenso a los de José Luis Toa y mete a los monegrinos, siendo sin duda lo más destacado de la última jornada, en la que el Barbastro ganó con polémica en el otro derbi al Sabiñánigo en su campo, y el Binéfar y el Monzón no fallaron en sus compromisos con Santa Isabel y Valdefierro respectivamente. Por su parte, el Alto Ricón dio la cara, pero cayó derrotado en Ejea, un Ejea que al final acabó pidiendo la hora. En la clasificación, el Andorra es primero con 51 puntos, segundo el Real Zaragoza B con 45, tercero Binéfar también 45 puntos, cuarto Legia con 44, estos cuatro en zona de promoción ahí a tiro de piedra haciendo la goma, quinto Lutebo con 44 y de los nuestros quedan tras esta jornada de la siguiente manera: sexto el Atlético de Monzón, que con su triunfo se aupa a esa plaza y está con 40 puntos, 37 es séptimo el Sabiñánigo, octavo sube a la octava plaza tras el triunfo frente a la Sabiñánigo, la Unión Deportiva Barbastro con 36. El resto de los nuestros los encontramos así: décimo cuarto el Alto Ricón con 28 puntos, sale del descenso, como decíamos, décimo sexto el Pomar con 22 y en descenso, décimo séptimo Sariñena 21, décimo octavo Tauste con 20, décimo noveno Santa Isabel con 12 y con 4 puntos cierra vigésimo el Mayen. Una jornada que enseguida analizamos ya en la voz de Ramón Lozano, y una próxima jornada que les daremos mañana martes en el inicio del programa. De todos los martes ya les damos la próxima jornada en segunda división y también en tercera, ya con horarios de inicio totalmente confirmados. Ahora lo que toca, después de darles los primeros datos, los principales titulares de la última jornada en tercera, es analizarla, como siempre, con nuestro analista Ramón Lozano. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8 Punto Radio. Tiempo ya en la sintonía de Punto Radio, del Deporte en Punto, para analizar como todos los lunes la actualidad de la última jornada en tercera con Ramón Lozano. Ramón, muy buenas, ¿qué hay? Hola Paco, buenas tardes. Bueno, comenzamos nuestro repaso a la última jornada vivida este fin de semana con el Andorra 3, Tauste 0. Cómoda victoria del Andorra, que en ningún momento vio peligrar su triunfo, ¿no, Ramón? Sí, victoria lógica ante un Andorra que en casa se está mostrando intratable y donde además de resolver con cierta facilidad en el marcador, bueno, pues como este pasado domingo puede conjugar los dos verbos, jugar bien y golear. Y entonces, bueno, es un resultado lógico que le permite mantenerse lo más alto de la tabla y bueno, un Andorra que no está dando señales de desfallecimiento en ningún momento. Los goles: el 1-0 en el 12 Nacho Gómez, el 2-0 en el 17 Michel Sanz y el 3-0 en el minuto 55 lo redondeaba pues este extraordinario resultado Morales. El Tauste, que bueno, pues queda antepenúltimo y en una situación muy complicada dentro de la tabla clasificatoria. Seguimos, lo hacemos ahora con ese Tarazona 2 Ebro 1, bueno, partido muy igualado que finalmente se decantó para el conjunto del Tarazona, zona que en casa cede muy pocos puntos. Sí, y además cuenta, como todo el mundo sabemos, con una número de seis que en momentos concretos empuja al equipo a la remontada, cosa que ya ha sucedido en más de una ocasión a lo largo de esta temporada, y bueno, y que Tarazona se ha apoyado en un campo propicio por su propia afición, como bueno, pues está sacando unos buenos números dentro de la categoría que le permiten andar en la zona media de la tabla sin ningún tipo de problemas, y el partido anterior fue un claro reflejo de lo que se han vivido durante toda la primera vuelta. Un equipo que le sorprendió en el inicio, el Ebro, un buen visitante, recordamos, pero un equipo en Zaragoza que de una forma muy trabajada acabó dándole la vuelta al partido y acabó dándole lógica al resultado 2-1. En definitiva, un bonito partido de fútbol entre dos equipos que, si el fútbol es justo, pues se salvará en la categoría sin ninguna dificultad. Destacó por el Tarazona el espectacular partido de Luis Álvarez y también de Javi Rodrigo y Riaño por el equipo de el Almozar, auténtico líder de su equipo dentro del Ebro. 600 espectadores se dieron cita en el municipal de Tarazona en una tarde muy fría donde se vio un buen partido de fútbol. Seguimos, lo hacemos ahora con ese Giner 2 Calatayud 0. Sin duda fue la sorpresa de la jornada, porque pues el Calatayud es uno de los equipos más sólidos, de los candidatos pues a nada que se descuiden los de arriba, a meterse entre los cuatro primeros, y pues esto tiene este deporte, ¿no, Ramón? Sí, pues un equipo que está haciendo una grandísima temporada, el Calatayud, pero sí que es cierto que cuando empieza a visitar de cerca las posiciones de playoff, siempre le ocurre algo y siempre acaba perdiendo partidos que le hacen alejarse, y que su objetivo a día de hoy pues sea ser el primer clasificado de la liga de los no digamos modestos, porque al Calatayud no se le puede catalogar como tal, pero sí de los equipos de la zona media de la tabla. El Giner, un gran resultado para el Giner, apoyándose en lo que todo el mundo conoce, que es que Giner temporadas atrás ha bajado la permanencia en la excelente adaptación a un campo pequeño, y el anterior domingo, es decir, ayer, pues nos dio buena muestra de lo que es el Giner cuando visitas su feudo. Tienes que estar desde el minuto cero al minuto 90 concentrado. El Calatayud lo consigue durante 80 minutos, pero los partidos en campo del Giner son muy largos, y al final pues un resultado más amplio de lo que según parece acaeció en el terreno del juego. Real Zaragoza 2, Mayén 1. El filial venció por la mínima al colista. El Real Zaragoza B se impuso al Mayén por 2-1 en un partido disputado en la ciudad deportiva. El filial zaragocista se adelantó muy pronto en el marcador y llevó la iniciativa durante todo el encuentro. Con esta victoria y después de 23 jornadas de liga y con 45 puntos conseguidos, el Real Zaragoza B se asienta en la parte alta de la clasificación, en la zona que da derecho a disputar la fase de ascenso a Segunda División B. Sí que es cierto que quizá el equipo de Emilio Larraz mereció un resultado más amplio, pero en un principio se suponía un partido fácil, y de fácil nada, que el Mayén pues apretó los dientes, ¿eh, Ramón? Sí, porque debemos encadenar con la jornada anterior donde el Mayén le restó puntos al Utebo y estuvo a punto de ganarle, y ayer, pues bueno, pues a lo mejor parece ser que el juego fue más debió ser por juego más amplio, estuvo en Zaragoza B, pero lo cierto es que fue un exiguo 2-1 y que el Mayén empieza a dar síntomas de vida, yo creo que un poquitín tarde. Y yo, a mí se me antoja prácticamente imposible, dentro de que el imposible de fútbol siempre hay que entrecomitarlo, pero tremendamente complicado. Pero lo cierto es que el Mayén debe estar con la moral alta y animado, porque a pesar de solamente sumar un punto en estas dos últimas jornadas, pues le ha restado un punto a un gigante al título de liga como es el Utebo, y estuvo a punto ayer, al menos por el marcador, de dar un disgusto al Zaragoza. Entonces, para el Zaragoza, resultado excelente, pues porque no nos olvidemos que es un equipo que durante muchísimas jornadas estuvo fuera de zona de playoff, y ayer consolidó de nuevo la segunda plaza, y un Mayén que, evidentemente, aunque no puntúe, sale reforzado de este campo. Egea 3, Altorricón 2. Al final hubo que sufrir, y es que Lalo en el minuto 13 se adelantaba 1-0, el 2-0 Sanz en el minuto 17, pero a partir de ahí el 2-1 lo hacía Tejedor en el 58, Lalo hacía el 3-1 en el 59, que parecía definitivo. En el 62 acortaba distancias el Loren con el 3-2 para el Altorricón, y pues sin duda un Egea que pues parecía que lo tenía hecho, y al final tuvo que pedir la hora frente a un Altorricón que, sin duda, pues yo creo que si no es uno de los equipos revelación, se acerca mucho a ser una de las sorpresas agradables de esta temporada, ¿eh? Sí, sin duda, porque aunque no esté muy alejado de los puestos de descenso, sí que lleva holgura suficiente como para considerar que a día de hoy está haciendo una muy buena temporada para sus circunstancias, y que el futuro inmediato es halagüeño de cara a la permanencia de la categoría. Y un Egea que, por las crónicas, pues nos comentan que hizo una muy buena primera parte, que donde probablemente pudo haber matado el partido. Pero bueno, el Altorricón estuvo en las duras y en las maduras, con un equipo difícil en todas las circunstancias. y tuvo, yo creo, algo que ver la expulsión de Félix, minuto 15 o 16 de la primera, de la segunda parte, que hizo que el Torrecorte viniese arriba, y aunque realmente no llegara a empatar el partido, sí que al final pues estuviera muy cerca de estar a un disgusto a un equipo que en principio es superior a ellos, y desde luego sacar un resultado muy honroso para lo que es la visita a uno de los grandes de la categoría, que es el Egea. Con este triunfo el Egea pues asciende una plaza en la clasificación general y se coloca cuarto a la espera de la visita del líder, el Andorra, la próxima jornada. Menudo partidazo el Alto-Ricón, pues continúa ahí peleando por no descender, pero con cierta ventaja de puntos sobre los demás. Y vamos a concluir, Ramón Lozano, con ese Utebo 1 Villanueva 1, derbi zaragozano. Siempre pues es un partido especial para ambos equipos. Reparto de puntos, ¿qué análisis hacemos, Ramón? Sí, pues un reparto de puntos que estuvo mucho más cerca de ser 3 puntos para el Villanueva que reparto de puntos es. Utebo, que en las dos últimas jornadas ha sumado 2 puntos en 2 jornadas. Recordemos que era casa de Mayen, en su propia casa contra Villanueva, que en principio eran jornadas de 6 puntos. Pero estamos hablando de un Villanueva que da la impresión de que ha cristalizado ese buen juego del que se habló durante las 10 o 12 primeras jornadas de liga, pero que no acababa de cristalizar en puntos. En estos momentos el Villanueva ha conseguido que siga jugando bastante bien a fútbol, que siga siendo un equipo difícil para todos los rivales y que nadie se olvide que ha sacado 4 puntos después de haber tenido como rivales en estas dos últimas jornadas a Egea, al que le hizo un 3-0. Y al Utebo en su propia casa le saca un empate a 1, que pudo ser perfectamente victoria. Es decir, estamos hablando de un Villanueva que da la impresión que va embalado a las cercanías de zona de playoff. Yo no creo que acabe llegando a zona de playoff, pero sí que creo que puede ser el líder de los modestos y sí que creo que puede ser uno de los jueces de la categoría. Pues hasta aquí nuestro repaso a la última jornada en tercera división desde Zaragoza, con nuestro analista, con nuestro entrenador particular, Ramón Lozano, al que como siempre, como todos los lunes, le agradecemos su presencia aquí en el Deporte en Punto de Punto Radio. Don Ramón, hasta la próxima y a pasar buena semana, ¿vale? Gracias, Paco, igualmente a todos. El fútbol manda en Punto Radio. Bueno, pues hemos repasado todos los partidos de esta jornada, menos los que a continuación lo vamos a hacer con protagonistas y con nuestros corresponsales, como por ejemplo ese Valdefierro 0, Monzón 1 y también Sabiñánigo 1, Barbastro 2, con estos dos equipos, el mediocinqueño y el barbastrense, de 8 y 10 a 9 tendremos nuestras respectivas tertulias para hablar de forma amplia. Hoy, como noticia, tendremos en nuestra tertulia para el Monzón a Fran, el jugador que ha tenido ya la baja de la muela. Fran Suárez es nuevo jugador del Atlético de Monzón. Pero antes, estaremos con Borja Salsé en directo hablando de ese Pomar 2, Sariñena 0, y después lo haremos con Carlos Marco de la goleada de la jornada del Binéfar 6, Santa Isabel 1. Tanto en un partido como en otro tendremos protagonistas, ya que en el Pomar Sariñena hablaremos con los dos entrenadores. Lo hacía Borja Salsé con José Luis Toa y Eduardo Orduna. En tanto en cuanto a la victoria del Binéfar, Carlos Marco charlaba con él. Último fichaje del Binéfar, con José Carlos y también con su técnico, con Alex Monserrate. Ojo, que Carlos Marco nos comentará pues que hay más fichajes en Binéfar. Enseguida lo hablamos todo. Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si te vienes en contrato de otra compañía, te ofrecemos los mejores teléfonos a coste cero. Nokia X6, Nokia N97 y para los que buscan lo último de lo último, en Yoigo Barbastro disponemos del Samsung Galaxy Tab, el tablet Android más deseado del mercado. Además, en Yoigo Barbastro te damos gratis el bono de internet 3 meses para que lo pruebes sin compromiso. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. What's that? Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. Comienzan las rebajas en Deportes Monzón. Mantenemos la calidad de las primeras marcas, pero bajamos los precios entre un 25 y un 30%. En Adidas, Nike, Salomon, Trango, precios súper bajos en Deportes Monzón hasta el 31 de enero. ¿A qué esperas para visitar las rebajas de Deportes Monzón? Las mejores marcas en ropa y equipación deportiva, y ahora te costarán entre un 25 y un 30% menos. Solo es posible encontrarlo en Deportes Monzón, calle Jaime I, número 4, teléfono 974-416492. En Bici Decoración, estos días colgamos 7 letras mágicas. ¡Rebajas! Tú persigues la calidad, quieres primeras marcas, tener variedad para elegir y sueñas con poder llevártelo por poco dinero. En Bici Decoración, ahora precios increíbles con nuestras rebajas desde un 20% de descuento. Estamos en la avenida San José María Escrivá, número 9. Bici Decoración, vestimos tu hogar, decoramos tu espacio, creamos tu sitio. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. Bueno, pues vamos a hablar con Floristería Tella, que ya lo tiene todo preparado para el día de San Valentín. El mejor regalo, el mejor detalle lo tienes para el día de los enamorados en Floristería Tella. Y qué mejor que regalar una flor. Pomar 2, Sariñena 0. El Pomar conseguía 3 puntos muy importantes para el conjunto de José Luis Toa, que lo sacan de la zona de descenso después de muchas jornadas. La otra cara fue el Sariñena, que con esta derrota cae a los puestos de descenso. Vámonos hasta Pomar de Cinca. Borja Salsé, Borja, muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. Bueno, pues qué análisis podemos hacer de una victoria que se esperaba, de una victoria que se necesitaba y de una victoria que, aunque tristemente meta en el pozo a otro de los nuestros, como es el Sariñena, pues por otro lado, en Pomar se habrá recibido con una tremenda satisfacción, porque el Pomar ya sale del descenso, ¿no? Pues sí, después de muchas jornadas en el dique seco, digamos, pues se ha podido ver la luz al final del túnel y se ha salido de los puestos de descenso en un partido en el que el equipo local hizo un desastre defensivo importante y se llevó la victoria ante un Sariñena que venía con las mismas necesidades que el Pomar, pero que salió derrotado de la cortada con un gol de Canales y otro de Jesús Millera. El encuentro se vio condicionado principalmente por el mal estado del terreno de juego debido a las lluvias y el granizo que cayeron en Pomar el viernes. La primera parte fue una parte con juego muy intenso en el medio del campo y principalmente con una ocasión para los de Eduardo Orduna, que si se hubieran sabido materializarla, pues hubiera cambiado el partido. Hubiera hecho el partido un cambio radical, porque la sacó Millera en la raya la misma era de gol. Así terminaría la primera parte con un 0-0 y todo abierto para la segunda parte. La segunda parte, pues el Pomar salió mucho más enchufado porque jugaba en casa y porque tenía que ganar para salir de los puestos de descenso. Con la entrada de Pablo Canales se vino arriba y en un balón que controló el de Monzón en tres cuartos de campo, la abrió a la banda derecha casi sin mirar donde estaba Isaac, que se fue de su defensor y la y la colocó en el área que estaba Millera y batía por bajo a Mario sin que este pudiera hacer nada. Con el 1-0 el Pomar no se relajó y continuó buscando el 2-0 para hacer ese resultado que supondría la tranquilidad. Y ese 2-0 llegó un poco tarde quizás, en el minuto 90, pero llegó en un balón en el que Pablo batía otra vez al portero del Sareñina. Luego, para 2-0 final, y quiero destacar el trabajo de Pablo, de Millera y de Junqueras, uh-huh, que mantuvo otro día más la defensa rival fijada. Tras el 1-0, el Sariñena intentó la igualada, pero, como decíamos, se encontró con la sentencia de Canales en el minuto 90. Seguro que el susto más grande, faltando en 10 minutos para la conclusión del partido, es la de Abraham, ya que se tenía que retirar lesionado. Pues tú me comentarás, tras las pruebas médicas sometidas hoy lunes, la exactitud y el alcance de esa lesión. Pues sí, yo la verdad que me pegué muy justo porque vi como la rodilla giraba de una forma extraña, lo sacamos del campo como pudimos y hoy por la mañana estaba hablando con él y me ha dicho que ha ido al fisioterapeuta, le ha dicho que no tenía nada roto, que solo era un esguince de ligamento un poco fuerte y a ver cuanto antes que vuelva a los terrenos de juego. Ahora esto se ve de otra forma, con la misma responsabilidad de mantener la categoría, de trabajar, porque ahora que quizás se ha hecho lo más difícil, pues no hay que tirarlo por la borda, aunque también es verdad que no se ha hecho nada, porque queda mucho por delante, pero esto debe de servir de ánimo y de ilusión, porque se puede conseguir el objetivo de permanecer en la categoría, ¿no? Sí, claro, no por estar una jornada fuera de los puestos peligrosos quiere decir que se haya hecho todo la liga, que faltan muchas jornadas y hay que seguir trabajando y luchando para por lo menos estar en ese puesto cuando termine la liga. La verdad es que esto es una inyección de moral para los de Toa, pues que es muy buena la victoria para estar fuera de ahí, pero bueno, como decimos, no se ha hecho nada y hay que seguir trabajando. La gente está muy animada y la afición también está muy animada porque ayer despidieron al equipo en el túnel de vestuarios con una fuerte ovación y eso la gente anima y los jugadores también están muy animados para conseguir ese objetivo que es la permanencia, claro está. Y por último, pues aunque el viernes ya Carlos Marcos, su programa de previas de 7 a 9 de la tarde, hablará de ese derbi, se viaja el Pomar, pues casi andando uno va hasta la ciudad de Monzón. Pomar, en casa ya le pusiste las cosas muy complicadas, va a ser un partido especial que aquí vamos a retransmitir de forma íntegra en la tarde del próximo domingo. ¿Cómo se presenta? Un partido donde hay mucho que ganar y poco que perder. Pues sí, Monzón, pues qué decir, un derbi muy fuerte entre dos localidades que están muy cercanas y que todos conocemos al rival, tanto ellos nos conocen a nosotros como nosotros conocemos a ellos, y entonces pues Monzón, pues decir que va sexto en liga con 40 puntos, que está a 4 puntos de los puestos de ascenso y que en casa solo ha perdido un partido, de los 5 que ha perdido, solo en casa ha perdido un partido, entonces, a ver, no va a ser una plaza muy fácil, ahí como tú bien dices, pues hay poco que perder y mucho que ganar, entonces, yo soy optimista y hay que, porque en casa le pusimos las pruebas difíciles, ya perdimos 0-1, pero bueno, fue un partido en el que se podía haber empatado tranquilamente. Entonces, pues, a ver lo que pasa. Yo soy optimista, tal como está el equipo actualmente. Borja Salsé, nos quedamos con lo que te decían José Luis Toa y Eduardo Orduna, la conclusión del partido. Suerte para el partido con el Monzón y seguimos hablando. Un saludo, amigo. Vale, gracias. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Borja Salsé, nuestro corresponsal desde Pomar de Cinca. Vamos con lo que decían los entrenadores de ese Pomar 2, Sariñena 0. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. José Luis Toa, el técnico del equipo vencedor, hablaba con Borja Salsé y leía así el partido. Bueno, pues el resumen más importante es que hemos conseguido tres puntos vitales para nosotros en una situación en la que estábamos y que posiblemente, sin saber los resultados que se han dado, porque no lo sé, no se haya hecho salir del descenso, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, un partido, sobre todo la primera parte, muy igualado, ellos defensivamente muy bien armados, en las que quizá a nosotros nos ha faltado un poco más de agresividad, de querer llevarnos el partido, y una segunda parte en la que, además de los goles, pues creo que hemos hecho y hemos tenido buenas jugadas, hemos llegado bien por las bandas, y bueno, y creo que el resultado es justo, porque en el cómputo general creo que hemos hecho más méritos. Bueno, tres puntos muy valiosos que hacen que salga tu equipo de los puestos peligrosos de la tabla. Sí, lo que te digo, no sé los resultados finales que se han dado en otros campos, pero nosotros no nos podemos dejar escapar más puntos. Ya nos hemos dejado escapar la primera vuelta contra rivales de estas características, y ahora la segunda vuelta pues tenemos que, sobre todo, dos partidos amarrarlos, porque si conseguimos los puntos en casa será cuando conseguiremos la salvación. Bueno, y un gran trabajo defensivo de tu equipo, que aun estando con uno menos por la lesión de Abraham, ha sabido aguantar el tipo y ganar el partido. Sí, o sea, de una circunstancia extraña, hacemos el último cambio faltando 8 o 10 minutos y se nos lesiona un jugador. Pero la verdad es que en actitud y en intensidad yo no me puedo quejar de mi equipo. Me podré quejar de otras cosas en algunos momentos determinados, pero el equipo defensivamente se ha puesto las pilas, la defensa ha estado seria y los demás jugadores han acompañado y han ayudado en achicar los pocos balones. La verdad es que no ha habido muchos balones en jugadas, yo creo que ninguno, pero en estrategia, en faltas y en algún corre, pues la gente se ha puesto las pilas y han estado serios y hemos dado pocas opciones. Bueno, y próxima jornada, otro derbi en el campo del Monzón, partido complicado. Bueno, según plantillas, según presupuestos, pues sí, la verdad es que es un partido complicado, pero hay que jugarlo. Aquí nos ganaron y creo que hicimos méritos más que suficientes, por lo menos, para haber empatado. Sabemos que no va a ser nada fácil. El Pomar ha ido en alza, ha ido ganando entidad, y nosotros pues yo creo que también. Entonces yo prevé un partido muy disputado, muy trabajado, y que nosotros no lo vamos a tener fácil, pero lo que estoy convencido es que se lo vamos a poner muy difícil al Monzón. Por su parte, Eduardo Orduna, su equipo, el Seriñena, cae en descenso. Así analizaba Orduna la situación y la derrota en Pomar. Bueno, pues yo creo que el partido, hasta la acción del gol, pues está bastante controlado por nuestra parte. El campo pues obligaba a jugar un juego muy intenso, poco vistoso, y de que a lo mejor pues evitar sobre todo cometer riesgos, y más o menos nosotros pues quitado en acciones a balón parado, sobre todo de saque de banda, pues estábamos cómodos y bien, incluso pues habíamos tenido dos oportunidades o tres para adelantarnos y no hemos sido capaces, y ese pequeño despiste que hemos tenido pues ha cambiado toda la decoración de partido, ha hecho que el Pomar creyera las posibilidades de ganar y defender lo que había conseguido con ese gol, y nosotros pues bueno, ha sido un querer y no poder, ¿no? Entonces pues bueno, a última hora pues aún ha llegado, era lo más normal, que era o tener alguna ocasión nosotros o que el Pomar consiguiera el 2-0 a la contra, y ha sido el 2-0. Y bueno, pues ya lo damos por acabado, pues porque nosotros en este caso ya no podemos hacer más y nos tenemos que seguir centrando, ¿no? En lo que es nuestra liga, que cada vez vamos más hacia abajo, a ver si lo podemos parar y tirar hacia adelante, ¿no? Bueno, derrota por la misma diferencia de goles que había en la ida, pues empatan a goles, os meten en el descenso. Sí. Bueno, son situaciones que siempre hay que tener previstos. Por eso nosotros a una mala con el 1-0 perdiendo, pues siempre dices está algo mejor. Pero claro, nosotros queríamos buscar el empate. No, pues asumíamos ese riesgo del 2-0. Y a día de hoy, pues tanto con el Giner como con el Pomar, pues tenemos el mismo golaveras. Lo que pasa es que les tenemos que alcanzar en cuanto a puntos. Si no, no nos va a valer para nada. Y bueno, esto va a ser largo, va a ser competido. Yo decía que esta era una buena oportunidad para ir para adelante. En este comienzo de segunda vuelta estamos dejando pasar ese tipo de opciones, que esperemos que no nos pasen factura, porque al menos digamos que estamos vivos. No ha sido ya el Sarina, ya va a descender y estamos hundidos. Bueno, y ahora ya pensar la semana que viene, olvidar este partido, pensar la semana que viene con el Calazuna y animar, o sea, levantar el ánimo del equipo. Yo, personalmente, lo que me gustaría es que, igual que han aplaudido al Pomar cuando se ha retirado al final del partido a los vestuarios, la gente de Pomar, pues que lo pudiéramos hacer en Sariñena, que la gente estuviera con nosotros, que nos apoyara, porque muchas de las cosas van a depender por ahí. Y en base a eso tenemos que apelar, que muchas veces hay que identificar poblaciones con equipos, y juegue quien juegue, se llamen como se llamen, y nosotros en ese caso pues es lo que vamos a buscar, porque va a ser muy importante, ¿no? Todas las cosas que soñé, toda la noche sin dormir. Por el de Punto Radio, nuestra más sincera enhorabuena al Pomar por conseguir salir del descenso. Hay que seguir trabajando. Y en Sariñena, pues también ánimo, porque queremos ver a un histórico de la tercera, por supuesto, en nuestra tercera división. Enseguida nos vamos con Carlos Marco hasta Binéfar para hablar del Binéfar 6 Santa Isabel 1, escuchar también a Monserrate y a José Carlos, último fichaje del conjunto binefarense. No se lo pierdan, después las tertulias del Monzón y del Barbastro, y hablaremos con Fran, último fichaje del Atlético de Monzón. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería Heladería Il Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633 37 20 20 y 633 25 20 20. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974 31 69 46. Y próximamente estaremos también en Binéfar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. Ven Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia para Barbastro y Comarca, y elige el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades. Compra ahora cualquier modelo de la amplia gama Renault y tendrás una financiación única en el mercado, el menos 1%. Sí, has oído bien, te devuelven más dinero del que financias. Además, vehículos de gerencia, kilómetro cero y segunda mano, revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia. Estamos en la calle Huesca 15 de Barbastro. En Monzón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. El deporte en punto. Entretenimiento y diversión con Paco Belloc. Con Muebles Rey vamos a conocer todo lo sucedido en el último partido del Club Deportivo Binéfar. Muebles Rey, en la calle Primero de Mayo 25 de Binéfar, patrocina los comentarios y las entrevistas del Club Deportivo Binéfar. El Binéfar no falló y ganó con claridad, goleando al Santa Isabel en Los Olmos, lo que permite a los celestes ser terceros en la tabla clasificatoria. 6-1. Carlos Marco, Binéfar, muy buenas. Hola, muy buenas, Paco. Bueno, ayer nos lo contabas en directo, un gol detrás de otro, un festival atacante, el resultado lo dice todo. Vamos a analizar brevemente ese encuentro, porque después oiremos a Monserrate y José Carlos, y sobre todo pues también comentar que hay movimiento en el mercado de fichajes de nuevo en Binéfar. Cuéntanos, Carlos. Pues sí, Paco, primero comenzamos hablando un poco del partido de ayer, un Binéfar que consiguió pues la goleada de la jornada al endosarle media docena de tantos al Santa Isabel, el conjunto celeste que venía de tres empates consecutivos, pues que a pesar de haber jugado bien, pues habían escapado muchos puntos que hacían ya pues que las cosas no estuvieran tan tranquilas. El Binéfar salió decidido y en apenas 20 minutos finiquitó el partido, porque las dos primeras llegadas prácticamente Jordi Martí, los dos primeros balones que toca los mete dentro, después Armengol hacía el 3-0, a partir de ahí el Binéfar pues lógicamente con el resultado a favor se relaja un poco, el Santa Isabel pues se va para arriba y Aranda corta distancias el 3-1, pero los de Monserrate enseguida se fueron a por el cuarto para irse al descanso tranquilos, el cuarto lo conseguía Armengol, y a la segunda parte pues el Binéfar se jugó a placer, el Jordi Martí conseguía el tercero en su cuenta particular, y Nietzsche también conseguía marcar para unirse a la fiesta. Destacar pues ese debut de Seidi en el nuevo campo de Los Olmos, ya había jugado en los dos partidos que Binéfar había jugado fuera de casa, tanto frente al Tauste como frente al Andorra. La verdad que el jugador pues recordaba con cariño por la afición celeste, se vio que estaba en buena forma, abarca muchísimo terreno de juego en el centro del campo, yo creo que ayudará mucho al equipo de Monserrate. Noticias buenas, pues los dos goleadores que estaban, llevaban pues unas jornadas sin estar muy acertadas, 3 goles de Jordi Martí, 2 de Ermengol. El Binefar, pues en una jornada en la que casi todos los rivales de arriba consiguieron ganar, también lo supo hacer, además aprovechó ese empate del Utebo para meterse tercero, y ya tras esos tropiezos pues de Sabiñánigo y del Caratayú, yo creo que esto es cosa de 6, el Binefar está entre esos 6 para luchar por 4 plazas hasta el final, y esperemos que pueda ser uno de los que les toque ese premio del playoff. Hablamos de fichajes, nuevas incorporaciones en Binefar. Pues sí, la verdad que ayer en la grada era un hervidero de nombres. Desde el regreso del Pato Guillén, que se llegó a rumorear por allí, que se volvía a negociar con Chupe, que si Fran Suárez, que al final ha acabado en Monzón, también podía acabar en Binefar. La verdad que era un poco divertido por un lado y frustrante por otro, porque yo ya tenía ganas de que fuera hoy y saber los nombres. Al final han sido 2 jugadores, uno es Jorge Yuste. Ayer ya estaba por el nuevo campo de los Olmos, hoy ya se ha hecho oficial el fichaje, futbolista que viene del Pinatar murciano, donde llevaba 3 goles esta temporada, pero conocido porque aquí en la tercera división aragonesa pues ha jugado en equipos como el Utebo, el Andorra o el Teruel. Un delantero, puede jugar delantero centro, segunda punta o incluso en la banda izquierda, para cubrir pues esa baja de Petro, que estará pues aproximadamente 2-3 meses de baja. Además, ayer también se comentaba que podía llegar otro futbolista, al final ya está inscrito Jerónimo del Olmo, futbolista, un centrocampista de 21 años, se cumple 21 años en mayo, procede del Arenal de la tercera división balear, está realizando una buena temporada con el ex equipo, llevaba ya 6 tantos, por lo tanto, un futbolista con proyección para el Club Deportivo Binefar para reforzar ese centro del campo. De momento se tienen 22 fichas, pero ayer también se hablaba de la posibilidad de que el equipo dé alguna baja. De momento no se ha dado ninguna baja, pero el mercado de fichajes sí que se cierra hoy para incorporaciones, pero las bajas se pueden dar pues cuando sea necesario. Entonces, a lo mejor en los próximos días hay novedades. De momento hoy, esos 2 fichajes, como decíamos, un delantero, Yuste, y un centrocampista, que es Jerónimo del Olmo. Esas son las 2 nuevas incorporaciones del Club Deportivo Binefar para afrontar estos 4 meses que quedan de competición, en los que el objetivo del equipo liberano es intentar jugar ese playoff de ascenso a la segunda división B. Y en 30 segundos, Carlos Marco, analizamos el próximo partido. Barbastro-Binefar, previsto para la tarde del sábado a las 4:30 en el Municipal de los Deportes. Pues la verdad que un derbi en que yo creo que los dos equipos se tienen muchísimas ganas. En la primera vuelta venció el Binefar. Solo decirte la importancia que le da Monserrate al partido, que rápidamente, en el momento que encarriló el del Santa Isabel, quiso reservar a los hombres con los que más ha contado, hombres importantes como Didac, Perea, que llevaba amarilla, o Ermengol, que llevaba 4 cartulinas amarillas. Yo creo que un duelo que va a estar mucho más igualado que el de la primera vuelta, porque el Barbastro ha mejorado mucho, y en el que, pues a ver si podemos ver ya los nuevos fichajes del Club Deportivo Binefar. Carlos Marco, te oímos el próximo viernes analizando sobre todo la previa de 2 partidos de ese Monzón-Pomar y también del Barbastro-Binefar el viernes de 7 a 9 de la tarde, además de otras cuestiones que siempre nos acerca Carlos Marco. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Paco. Hasta luego. A la conclusión del partido, Carlos Marco hablaba con Alex Monserrate, entrevistas que llegan, como siempre, desde Binefar con el patrocinio de Muebles Rey, el rey del mueble, que ya está de rebajas con las mejores rebajas del mercado. Escuchamos al técnico celeste analizar el partido. Monserrate. Cómoda victoria por 6-1, tras 3 empates, 3 puntos muy necesarios. Sí, yo creo que había que cortar esa racha de empates en las últimas jornadas. Intentar también conseguir un resultado mucho más holgado que los últimos que conseguíamos, ¿no? Yo creo que el equipo lo ha merecido, ha hecho mucho esfuerzo como todos los días, ha generado muchísimas ocasiones de gol, y bueno, creo que los aficionados se han podido decir, ¿no? El partido prácticamente resuelto la primera media hora con ese 3-0, habéis bajado un poquito en intensidad, lo cual es normal. Yo creo que les ha querido transmitir a los jugadores hasta el final el luchar cada balón y estar en el partido. Sí, yo creo que había que intentar cortar otros partidos que a lo mejor nos fue el rival. Tras paso por el banquillo, por el vestuario, pues ha salido mucho más fuerte o más junto, y habíamos pagado pues a lo mejor un poquito de exceso de relajación a lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que hoy el equipo también tenía ganas de desquitarse de esa intentar conseguir pues un triunfo holgado, ¿no? Yo creo que lo hemos conseguido y es bueno de cara sobre todo a, para los jugadores y cara al futuro, pues el haber conseguido otro resultado importante, ¿no? Importante también para los delanteros, 3 goles hoy de Jordi Martí, 2 de Ermengol, tras 2 jornadas en las que se habían generado ocasiones, pero no se... Sí, para ellos, ¿no? Importante, ¿no? Son 2 puntas que todo el mundo sabe que son una de las referencias del equipo y bueno, siempre están ahí, siempre están dando la cara, pero unas veces por no tener fortuna, otra vez por acierto de los porteros, pues no habían conseguido de lo que viven, ¿no? Yo creo que hoy se han destapado y bueno, importante también el que creo que no ha habido ninguna lesión, ningún problema de cara al futuro, ¿no? El próximo partido, Barbastro, yo creo que también has citado ayer Mengol para protegerlo de esa posible quinta cartulina amarilla y vuelves a donde fue tu casa y disfrutas de la división. Bueno, va a ser, siempre hay recuerdos cuando vuelves a sitio donde has estado. Y bueno, la verdad que va a ser un partido, yo creo que muy disputado, va a ser otro partido difícil que vamos a tener y bueno, un poco ya con el marcador, sobre todo de ese cuarto gol, pues yo creo que ya hemos mirado un poco viendo el futuro, ¿no? Proteger pues a Perea, que tiene una tarjeta amarilla, pues Ermengol, que tiene 4, había que un poco mirar y también pues que otros futbolistas disfrutarán de minutos y que aprovecharán esas oportunidades, ¿no? Esta semana nuevo cobertura de fibras de Recio, la semana pasada la Petro que se rompía la clavícula, por lo menos hoy ya Romero ya ha vuelto a entrar de nuevo a la convocatoria. Sí, la verdad que estamos teniendo un poquito de mala suerte con las lesiones, pero bueno, yo creo que lo mejor es que el grupo sigue fuerte y todo el mundo se creo que en este momento, pues bueno, pues ahora se lo pone fácil al entrenador, pero cuando estén todos ya verás qué difícil va a ser, ¿no? Pero bueno, yo creo que por el bien del equipo hay que estar contento, hay que seguir, ¿no? Y por último, mañana ya se cierra el mercado de fichajes, ¿va a llegar algún jugador más? ¿Qué puede decir al mismo Serrate? Bueno, que es cierto, ¿no? Que se está mirando alguna cosa, porque bueno, el tema de la lesión de Petro, no sabemos real cuánto tiempo puede ser, ha sido un contratiempo inesperado. Y bueno, pues el mercado pues ha podido con algún jugador que importante, conocido de aquí de Aragón y que bueno, que a lo mejor vendría pues a echarnos una mano durante estos 4 meses e intentar conseguir lo que todos buscamos, ¿no? Que es estar entre los mejores. Palabras de Alex Monserrate. Vamos a concluir escuchando a José Carlos, jugador del Club Deportivo Binefar. Victoria cómoda, 3 puntos importantes. Sí, bueno, la verdad que después de 3 empates que hemos conseguido consecutivamente, estos 3 puntos nos vienen muy bien para seguir encarrerando el objetivo que está entre los 4 primeros. En los partidos anteriores, pues o de cara a portería, hoy prácticamente la primera media hora partido sentenciado. Sí, la verdad que hoy en media hora, hoy han entrado los goles, la otra semana no han entrado, pero bueno, nosotros no estábamos preocupados porque estamos realizando muy buen trabajo y sabíamos que tarde o temprano iba a entrar los goles. ¿Y qué tal te estás encontrando en ese centro del campo? Bueno, muy bien, la verdad que aquí me han cogido con los brazos abiertos, no me esperaba que me iban a coger así de esa manera, todo el mundo me trata muy bien, tanto la junta directiva como los compañeros, y esto es una gran familia y la verdad que estoy súper orgulloso de haber venido. Y ahora sigue pensando en el próximo Pastro, un rival de la zona media, pero que en su casa seguro que lo pone muy complicado. Sí, bueno, saben perfectamente qué tipo de rival es el Barbastro. Yo por la información que tengo y por lo que me comenta el míster Ale y eso, pues un derbi prácticamente en el que ellos necesitan los puntos, las cosas claras. Yeah. Bueno, pues con Muebles Rey cerramos nuestra actualidad del Club Deportivo Binefar. Enseguida con Adrián Vallabriga repasamos lo que ha ocurrido en Monzón y sobre todo el último fichaje que sorprende en Monzón, y es que Fran Suárez abandona el La Muela y vuelve al Isidro Calderón, a Monzón. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego, aspersión, goteo, pívot, conducciones de agua e impermeabilizaciones. Riegos del Somontano, en la calle Benasque 1 de Barbastro, le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego. Más información en el 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. Garaje Español. Servicio oficial Peugeot y Suzuki. Con el deporte. Con nuestros jóvenes. Con la vida sana y saludable. Con el que entiende la competición noble y sana. Practica el deporte. Y que gane el mejor. Garaje Español. Nos encontrará en la avenida Lérida 45 de Monzón. Teléfono 974 40 03 00. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. Tú decides cómo vivir tu vida y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca. Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89. Monzón. Mamá, mamá, en el colegio un niño me ha dicho que las rebajas son los padres. Si quieres volver a creer en las rebajas, ven a las tiendas Global Deco. Todo en muebles y decoración de hogar a precios verdaderamente rebajados. Gay Interiorismo, Monzón. Punto Radio, en el 107.8. Acompáñenos. Analizamos en profundidad el partido del Atlético de Monzón en la última jornada. Comentario que llega por gentileza de Transvaso, alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción. Porque Transvaso es tu mejor opción en la provincia de Huesca, en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 07 49 y en la página web www.transvaso.com. En Punto Radio hablamos del Atlético Monzón. El Atlético de Monzón ganó con gol de Casaña en el minuto 90, que le permite a los de Miguel Rubio acercarse a la zona de playoff y continuar con la remontada en la clasificación. Adrián en Vallabriga. Adrián, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Y Fran Suárez, nuevo jugador del Atlético de Monzón. Fran, ¿qué hay? Hola, buenas tardes. Bueno, Adrián, como ayer nos lo contabas en directo, nada, breve resumen del partido de ayer para poder hablar más con Fran. Cuéntanos, Adrián. Pues un partido complicado que vivió el Atlético de Monzón en Valdefierro, el conjunto local muy cerrado atrás, salía a la contra contando con un jugador conocido como es Juanjo Figueroa y creaba poco peligro, pero en la primera parte sobre todo las ocasiones escaseaban, una por bando, y así el 0-0 llegaba al marcador en el Ecuador del partido. El Monzón en segunda parte tuvo más la pelota, hizo méritos para ganar el partido, lo que en cuanto a ocasiones, incluso puede que tuviera una más el Valdefierro, muy protestado además el colegiado, sacó 10 amonestaciones a los locales por una del Monzón, cuando el partido no fue para nada duro, y fruto de ello, con los nervios, últimos minutos, en el tiempo de descuento, gran jugada de Mesa por el costado izquierdo, se va de cuatro rivales, gana línea de fondo, y el pase de la muerte hacia atrás lo empuja a Casaña en el primer palo para hacer un gol que nada pudo evitar el portero local. Así, 0-1 para Atlético de Monzón, venció in extremis, pero puntos muy importantes para seguir cerquita de esa fase de ascenso, que ahora mismo se encuentra a tan solo 4 puntos, se puede entrar en ella, y con jugadores como Fran yo creo que pueden llegar más goles, porque ese es el metro pendiente del Monzón. Ahora mismo es el 14º equipo en cantidad de goles a favor. Pues si el club goleado, esto le permite estar arriba, vamos a ver si consiguen algún gol más en segunda vuelta, y entonces seguro que pueden estar en esa fase de playoff. Bueno, pues Fran Suárez, al cual saludábamos anteriormente, es de nuevo pues futbolista del Atlético de Monzón. ¿Cómo ha sido ese regreso, Fran? Bueno, pues la verdad que ha sido una decisión bastante meditada y dura por la situación de la muela, pero bueno, he decidido decantarme por el Monzón porque han puesto bastante ilusión, se han interesado mucho por mí, y bueno, volver otra vez al Monzón también me hace ilusión, y bueno, intentar ayudar al equipo para que a final de temporada se pueda jugar ese playoff. La temporada en la muela, yo no sé qué aprendizaje y qué sensaciones te ha dejado, porque ha sido una temporada y sigue siendo una temporada en lo económico con mucha dificultad. Viajabas con mucha ilusión, pero pues ahí te encontraste con un equipo, como decíamos, con mucho trabajo, con mucha profesionalidad, pero económicamente pues muy fastidiado, ¿no? Sí, la verdad que ha sido, pues estos 4 meses que hemos estado allí ha sido bastante duro, porque bueno, no se solucionaba económicamente el club, y bueno, la verdad que los entrenamientos se notaban, los partidos también, esa tensión, pero bueno, en lo deportivo la verdad que no me puedo quejar para nada, porque el entrenador ha confiado en mí, ha contado muchos minutos conmigo, y la verdad que tengo que estar agradecido, pero bueno, la verdad que se ha hecho un poco duro y cuesta arriba, y bueno, de todo se aprende, y bueno, poco a poco, y sí, para siguientes, si hay suerte en la siguiente, en los siguientes años, pues bueno, aprender de estos errores y ya está. ¿Tú confías que la Muela finalmente se salve o se haga la temporada muy larga? Yo espero que, y deseo que se salve, la verdad, que se salve económicamente y se quede en segunda B. La verdad que me haría mucha ilusión porque he participado ahí, aunque no pueda acabar la temporada, pero bueno, me haría mucha ilusión y que los compañeros que se han quedado ahí puedan disfrutarlo al máximo. Y ahora de nuevo en Monzón te reciben con la ilusión de pues volver a tener al hijo pródigo y con un Frank que va a aportar mucho en esa remontada para tratar de llegar a los cuatro primeros puestos, porque la situación no es difícil pero tampoco fácil, ¿eh, Fran? Sí, la verdad, bueno, que la situación es difícil porque hay equipos que, bueno, están ahí muy parejos, pero bueno, sabemos que va a ser duro hasta el final, que tenemos que pelear hasta el último partido, ir partido a partido, y bueno, yo la verdad que voy a ir a intentar sumar todo lo que pueda, intentar que mis compañeros pues suban un puntito más hacia arriba, y bueno, y si espero que al final de temporada podamos decir que estamos entre los cuatro primeros y podamos jugar ese playoff. Bueno, pues Adrián Vallabriga, que la temporada anterior y en las anteriores pues ha seguido al Monzón y seguro que ha radiado muchos partidos de Fran Suárez, querrá formularte alguna cuestión, Adrián. Pues Fran, ante todo, bienvenido de nuevo, buenas tardes, y bueno, sin duda un jugador que ya demostraste que por banda tienes mordiente, fuiste muy importante en ese título del Atlético de Monzón, en esas temporadas en playoff. ¿Llegas ya en forma para jugar desde la primera jornada y poder luchar por un puesto titular? Sí, la verdad que sí, ¿no? Que llevo muchas ganas, mucha ilusión, físicamente me encuentro muy bien, y bueno, intentar aportar pues toda la experiencia que he cogido estos partidos en segunda B, pues intentarla transmitirla a los compañeros, y bueno, intentar que cada partido vayamos al máximo, intentar sacar los resultados, y bueno, partido a partido yo creo que el Monzón irá subiendo un puntito más. Un equipo nuevo, pero bueno, con Miguel Rubio todavía como entrenador, la verdad que un bloque parecido, más o menos, supongo que conoces la plantilla de este año, ¿crees que está también fuerte para poder asaltar el playoff? Sí, yo creo que el Monzón tiene buen equipo, y incluso, pues bueno, igual le falta un poco de mordiente arriba, pero yo creo que el Monzón tiene calidad suficiente para estar entre los cuatro primeros, y bueno, conociendo a Rubio, no va a dejar que el equipo baje el pistón en un momento, y bueno, yo creo que al final de temporada el Monzón llegará muy bien en las últimas jornadas. Fran, vienes de segunda B, ¿te sientes titulado con muchas posibilidades de jugar en esta segunda vuelta? Bueno, no, eso lo decidirá el míster, ¿no? Yo la verdad que esta semana empezaré a entrenar con el equipo e intentaré aclimatarme lo más rápido posible, y bueno, si el entrenador cree oportuno que tengo que jugar de titular o tengo que salir del banquillo, bueno, es una decisión suya y acataré lo que él, lo que en ese momento decida, y bueno, intentar aportar los minutos que juegue pues lo máximo. Había más novias, pero bueno, pues la junta directiva del Atlético de Monzón trabajó rápido, estar cerca de casa, conoces la ciudad, los compañeros, y bueno, pues más vale bueno conocido que malo por conocer, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Que desde el primer momento que se enteraron que la situación estaba mal aquí en la Muela, la verdad que me llamaron, se interesaron muy bien. Han hecho un esfuerzo, pues creo que muy grande, para que yo pudiera estar ahí, y creo que eso es de agradecer, y bueno, me he decantado por ellos y ahora pues devolverles la confianza que han demostrado siempre en mí. Bueno, pues ese refrán yo antes lo decía al revés, pero bueno, lo cierto es que ha confiado en lo que ya conocía ahí Fran Suárez. Por último, ¿qué le diríamos a la afición del Atlético de Monzón que te está escuchando? Pues nada, que siga ilusionada, que baje al campo a animar al equipo, y bueno, que estoy seguro que el Monzón lo va a dar todo hasta final de temporada, y seguro que todos juntos podremos decir que estamos jugando el playoff al final de temporada. Fran Suárez, bienvenido a la tercera división, bienvenido al Atlético de Monzón y bienvenido también a Punto Radio, porque pues seguro que vas a llenar muchos minutos de radio y ojalá sea en positivo. Que vaya bien y seguimos en contacto, Fran. Vale, muchas gracias a vosotros. Don Adrián Vallabriga, pues enhorabuena por la retransmisión de ayer, por cómo hubo que hacerla, porque al final hubo polémica y movimiento, y pues seguimos en contacto. Hasta la próxima, compañero. Buenas tardes. Y nosotros ahora con el Hotel Vianeto de Monzón escuchamos brevemente lo que decía la conclusión del partido Miguel Rubio, el entrenador del Atlético de Monzón. Ha habido en algunos momentos juego brusco, pero bueno, en definitiva lo importante era conseguir los tres puntos. Yo creo que el equipo ha dado el máximo de sus posibilidades como lo está haciendo últimamente y al final hemos obtenido el premio de los tres puntos que nos viene muy bien. No, yo creo que bueno, que ha sido un partido donde los dos equipos hemos jugado fuerte, hemos ido al balón y bueno, pues bueno, en momentos determinados pues el árbitro decide si es tarjeta o no. Entonces, no tengo nada que decir en ese sentido. Ya te digo, al final la conclusión es que yo creo que hemos venido y hemos hecho un partido lo suficientemente bueno, sobre todo a nivel defensivo, porque hemos estado francamente bien. Luego, teniendo el balón, también hemos estado bien. Hemos llevado la iniciativa en la mayor parte del partido. Sí que nos ha faltado claridad de ideas en la zona definitiva. Hemos provocado muchas faltas, cortes, pero bueno, no hemos estado acertados en ese tipo de acciones y al final hemos tenido pues el acierto de una jugada de Mesa, que se ha ido bien por la línea de fondo y ha puesto un pase atrás que Casaña ha conseguido el gol de la victoria. Ya te digo, lo importante es que no ha habido lesiones y que hemos conseguido tres puntos. Y a seguir. En ocasiones el gol de cierre prácticamente ha quedado en las mismas, pero no había hecho su fútbol, además el Monza ha tenido la pelota. Un empate se habría dado por bueno al final si no hubiera llegado a este gol. Es que no se hubiera unido el marcador, pero yo creo que nosotros hemos intentado hacer más cosas que el Valdecierro. Hemos tenido jugando fuera de casa el balón muchísimo tiempo, lo hemos movido en muchas zonas con criterio y lógicamente pues en la zona definitiva en los últimos 30 metros pues nos ha faltado algo de claridad y de acierto, pero bueno, yo creo que la victoria tampoco se puede decir que no haya sido justa. Bueno, pues esas eran las palabras de Miguel Rubio. Con Miguel Rubio cerramos nuestros minutos para el Atlético de Monzón. Por delante, hablar de esa victoria importante, yo casi diría que histórica, porque hacía 4 años que no ganaba el Barbastro en el campo del Sabiñánigo. Opiniones que llegaban en torno al Atlético de Monzón por deferencia del Hotel en Vianeto. Enseguida regresamos con nuestra tertulia de la Unión Deportiva Barbastro, aquí en el Estudio 1 de Punto Radio, José Félix Morillo, vicepresidente de la Unión Deportiva Barbastro, y Jesús Sánchez. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Amplia oferta gastronómica que combina tradición y vanguardia. Pioneros en el arte de la restauración, Hermanos Cantín, en el edificio de la Sociedad Mercantil y Artesana, frente a la estación de autobuses. Teléfono 974-311072. Abierto todos los días de 7 de la mañana a 12 de la noche. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Desayunos, comidas y cenas con otro estilo. Esta es la predicción del tiempo para hoy. ¿Lluvia? ¿Hielo? ¿Frío? Estos días es importante revisar su vehículo y sobre todo la estabilidad de su coche que depende de unas buenas ruedas. En Neumáticos Loipe le ofrecemos todas las marcas y modelos en neumáticos con la garantía de un servicio profesional y años de experiencia. Neumáticos Loipe en la avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Teléfono 974-31-1725. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Criselar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Criselar. La garantía de un trabajo bien hecho. El deporte en punto. Fútbol y radio con Paco Belloc. Analizamos el último partido de la Unión Deportiva Barbastro. Un tiempo de radio gentileza de Cosalbi, concesionario oficial Citroën en Barbastro y comarca. Aquí encontrarás la gama más amplia y con los últimos modelos en turismos y vehículos industriales. Somos especialistas en flotas y renting. Además disponemos de un gran stock de coches de ocasión. Ven a vernos en Avenida Pirineos 52 de Barbastro. Cosalbi nos acerca toda la información de la Unión Deportiva Barbastro. El Barbastro se llevó el triunfo en Sabiñánigo, dándole la vuelta al marcador con dos penaltis en el segundo tiempo. En el segundo, pues, en descuento a Abadías. Marcó los dos goles de los rojiblancos, mientras que el Sabi se había adelantado en el segundo tiempo y al final, pues, protestó las decisiones arbitrales, sobre todo ese segundo penalti y otras cuestiones que ahora debatiremos. Don Jesús Sánchez, muy buenas, Jesús. Muy buenas. Y José Félix Morillo, vicepresidente de la Unión Deportiva Barbastro. ¿Qué tal, José Félix? Hola, buenas tardes. Bueno, victoria de esas que, no voy a decir el nombre, pero un jugador del Barbastro me decía, estas victorias son de las que consiguen los grandes en primera división, está incluso con polémica y todo, y en un campo difícil. Sí, bueno, la verdad que sí. Fue una victoria, aparte de importante y contra un equipo, pues un gran equipo que está demostrando que lo es este año el Sabiñánigo, pues una victoria que de las que de verdad que hacen que el equipo pues salga muy reforzado, ¿no? Moralmente el equipo conseguir esa victoria en ese último minuto. ¿Cuánto disfrutasteis los que fuisteis? Pues muchísimo, y además justo antes del partido estábamos comentando varios directivos que el Barbastro este año realmente no había tenido esa suerte, ¿no? Porque realmente hemos perdido puntos, pues, en el último muchos minuto. Puntos en el último minuto. Valdefierra, Alcoricón. Y partidos que se han perdido realmente pues inmerecidamente no por el resultado, sino por el fútbol desarrollado, ¿no? Y bueno, pues ayer tuvimos la cara buena, ¿no?, del fútbol y conseguimos esa victoria importante en ese último minuto, que la verdad que, pues lo que digo, ¿no?, es una victoria pues que le va a dar al equipo pues mucha moral y con muchas ganas de que llegue el partido ya del sábado frente al Club Deportivo Binéfar, que será el sábado a las 4:30 de la tarde, ese derbi, ese Barbastro-Binéfar. Enseguida le comento alguna cuestión a Jesús Sánchez, José Félix Morillo, después oiremos a Coque Culebras. Nos ha robado el árbitro el partido, nos ha ganado el partido el colegiado del encuentro, tú lo vistes como yo, sí que es verdad que fue un partido difícil de arbitrar, pero ¿qué opinión te merece? Pues discrepo totalmente de lo que dijo Coque Culebras y discrepo de lo que tú dices también. Sinceramente, yo pienso que no fue un partido difícil de arbitrar. Pienso que el que lo puso difícil fue precisamente el árbitro. Uh-huh. Sabes perfectamente que no me gusta hablar nunca de los árbitros, pero ayer la verdad que puso el rasero muy bajo, porque nosotros en el minuto 10 los dos centrales tenían tarjeta. Cuando, si bien la de Sergio Pérez es una entrada que es merecedora de tarjeta, porque hay que reconocer las cosas, ¿no? La primera tarjeta que le saca a... También se quejan en Sabiñánigo que Sergio Pérez debió ser expulsado. Bueno, eso, a ver, es quejarse por quejarse. Esto es la realidad del pataleo. Sin ninguna razón, los dos penaltis fueron justos. Sí, señor, en eso estoy de acuerdo. Así lo reconocieron la mayoría de la gente que estaban allí. Fueron muy justos porque el primero fue una mano clarísima y el segundo un derribo cuando está el jugador solo delante del portero que no tenía más que empujar el balón y lo derriban por detrás. Bueno, pues bien, se quejan, pero realmente el partido, ya digo, no fue un partido difícil de evitar porque tampoco hubo jugadas polémicas, porque los penaltis no fueron polémicos, sí, pero bueno, si el señor Carretero pues pone el listón tan bajo, pues luego, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se te complica el partido, porque no sabes nunca cualquier tontería. La decisión, por ejemplo, de sacarle tarjeta amarilla a Ramón cuando sale solamente por encima de la valla a recoger el balón que nadie se lo quiere dar, vuelve al campo y saca tarjeta amarilla. Sí, sabemos que es tarjeta. La expulsión del jugador de Sabiñánigo también es motivo de queja, el gol anulado. Pero a ver, el gol anulado lo pitó antes de anular el gol del Sabiñánigo, estaba pitado. Ya, uh-huh. Ya había pitado él. Uh-huh. Había un fuera de juego, una falta, no me acuerdo, ya no recuerdo que fue una falta o un fuera de juego. Fuera de juego, creo. Un fuera de juego, pues bueno, pero había pitado con anterioridad. O sea, es que no es un gol anulado. Es que el gol no se produce porque ha pitado antes. Entonces, yo no sé, la polémica... Bueno, pues el Sabiñánigo se queja porque escuece, porque duele perder en el último minuto, pero bueno, oye, también ellos estuvieron aquí, ganaron y pues oye, felicidades y punto, se acabó. Hay que ser caballeros para perder y para ganar. Jesús Sánchez, el Barbastro no ganaba en Sabiñánigo desde hace 4 años, 4 temporadas, desde la 2004-2005, 0-1. El resto, 2-0, este último año, no, que se ganó, pero el anterior 2-0, 1-0, 1-1, en aquella temporada se sacaba un empate, en aquel año, pues estoy hablando 2007-2008, aquella temporada extraordinaria con Montserrat en el banquillo, y en la 2005-2006 también 1-0. Se ganaba en un campo siempre muy complicado, y ya has oído pues con polémica, sí o no, hubo de todo, ¿eh? Fue un partido muy intenso. Sí, hombre, en Sabiñánigo siempre es un partido difícil, un campo muy complicado, incluso a lo mejor cuando hemos salido derrotados también ha habido pues sus tensiones, y bueno, aparte de lo que pueda pensar o opinar Coque Culebras, el hecho de caer derrotado en el último minuto y por ser también pues el Barbastro, quizá escueza más. Yo llevaba sin perderme este partido pues desde que se venció la última vez con Lozano en el banquillo del Xavi. No te van a dejar subir más ya, y, ¿eh? Y mira, me ha dolido el hecho, pero eran otros compromisos, porque es uno de los partidos y de los campos que me gusta visitar. Pues bueno, lo doy por bueno el habérmelo perdido, pero los 3 puntos se los ha traído la Unión Deportiva, y esto pues a nivel anímico de cara al fin de semana, pues yo creo que le va a hacer todavía más fuerza, hacerlo más crecer y hacerlo sobre todo confiar en sus posibilidades ante la visita de un rival difícil como el Binéfar. Ahora mismo, bueno, pues el programa no se puede escuchar en Sabiñánigo, pero después sí que se podrá escuchar, y me explico y lo comento, y después voy a hacer un pequeño comentario de lo que pienso en torno a la actuación arbitral en futbolenaragon.com, en udebarbastro.com y en cdaltorrecon.com. En esas 3 páginas web, desde hace pues ya un mes y medio, se puede escuchar al día siguiente, quizás esta noche ya a las 11 esté colgado el programa. Pues sabemos que tenemos muchísimas descargas y estamos muy satisfechos de la montonada de gente que nos escucha a través de la red, los programas de lunes, martes y viernes. El árbitro se pudo equivocar, o no. El árbitro, pues, se pudo beneficiar al Barbastro y perjudicar al Sabiñánigo, o no. Lo que está claro es que, en este caso, este año, creo que no hay sombra de duda de que un colegiado quisiera perjudicar, en este caso, a un equipo grande, porque el Barbastro sí que ha sido un equipo grande, es un equipo grande, pero digamos que no juega por la liga que antes jugaba. Si llegase el Andorra, si llegase el Real Zaragoza B o el Egea, entonces sí que se podía pensar que el árbitro había barrido hacia el grande, hacia al superior. En este caso, no ha sido así, porque, repito, el Barbastro pues está jugando otra liga. Los árbitros unas veces te dan, otras veces te quitan, y con eso no quiero estar diciendo de que le quito a uno para darle a otro. Me refiero es que alguno pueda pensar, no, es que al Barbastro le ayudan los árbitros. Pues no es en este caso uno de esos equipos pues poderosos de arriba, como Andorra, Zaragoza B, Binéfar o Egea. Lo dicho, José Félix Morillo, el aldabonazo de moral que le va a caer a los jugadores del Barbastro, tremendo, porque ayer yo hablaba con muchos a la conclusión del partido, y está claro que bueno, pues salían con una felicidad y con una autoestima recargada. Sí, bueno, es un poco volver a lo que hemos comentado, ¿no? Y es cierto, ganar en un campo tan difícil, tan complicado y tan duro que se nos ha puesto estos últimos años como Sabiñánigo, pues la verdad que es complicado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay un refuerzo importante. El equipo salió con muchas ganas, salió motivado, sabía que iba, pero bueno, pues las cosas se pusieron un poco complicadas con el gol de ellos. La primera parte fue bastante, bastante buena, la del Xavi. Sí. Nosotros también tuvimos, es cierto que nosotros tuvimos quizás más ocasiones de gol que el Sabiñánigo, o por lo menos muy parejas, pero ellos supieron hacer el gol. La segunda parte lo arrastró, la verdad que se hizo dueño y señor del partido, también quizás, pues bueno, debido a la expulsión, que totalmente justa, porque yo quiero volver a reincidir otra vez en el tema del árbitro. El árbitro, yo sinceramente y objetivamente, el árbitro no estuvo bien ni para el Barbastro ni para el Sabiñánigo, pero lo que es cierto es que no influyó en el resultado para nada. Por mucho que quieran decir... Hay que ser muy valiente y para pitar un penalti a favor del equipo contrario en el minuto 90, cuando vas 1-1, cuando sabes que va a ganar el equipo contrario, aunque sea claro, que yo creo que fue claro, porque ese balón de Rafita Gabarre solo tenía que empujarlo y no se va a tirar cuando solo lo tenía que empujar, Carretero ahí le echó dos bemoles porque otro lo deja pasar y bueno, pues no pita penalti, ¿eh? Mira, detrás de la portería donde conseguimos nosotros los dos goles, había un señor de Sabiñánigo que creo que era el padre de un jugador, porque así me lo pareció durante todo el partido. En esa segunda mitad estuvo el señor este, estuvo toda la segunda mitad criticando al árbitro, gritándole, insultándole. Bueno, pues lo que ocurre con un aficionado, un forófono. Cuando pitó el segundo penalti y conseguimos el gol, vinieron algunos aficionados hacia allí, hacia detrás de la portería, increpaban al árbitro y tal. Y este señor dijo, bueno, el insulto que le dijo al árbitro, tal, pero penalti no tenemos que quejarnos porque penalti ha sido clarísimo. Quiero decir que es que, bueno, y el primero viene, es una mano muy muy clara también, es que nosotros justo estamos detrás de la portería y que no hay que darle tantas vueltas. Lo que sí que es cierto y lo que no se puede hacer y es injusto no sé cómo decirle, no se puede hacer, un periodista es como en el Alto Aragón, he leído la crónica, que me parece vergonzosa, o sea, ese señor o no estuvo en el partido o sencillamente es un forofo. Sí, que estuvo en el partido, pues Andrés Alcaraz, es buen amigo mío y pues que, bueno, hay que respetar a todo el mundo. Será muy buen amigo, pero yo desde todo luego, el mundo puede tener su opinión. Yo en el campo no lo vi, no lo sé si estaría o no estaría, pero desde luego el partido que él refleja en el Alto Aragón no tiene nada que ver con lo que realmente ocurrió allí. Otros pueden estar de acuerdo con lo que yo esté diciendo, con lo que otros digan, y pues para eso está la libertad de expresión y cada uno opina lo que debe de opinar. También está pues otro que no le puede sentar bien, como en este caso pues lo que haya comentado Andrés Alcaraz. Jesús Sánchez quería decir algo. Decía José Félix que no le gusta hablar de los árbitros, y yo sabes, de hace muchos años que estoy contigo, que siempre hablo de los árbitros. Sí, ¿no? ¿Te gusta mucho? Me gusta mucho, y pues por haber sido árbitro y tal. Y Carretero, pues hombre, no es de los que más destaque en lo que es el dominio de la técnica en el arbitraje y a lo mejor en las formas. Pero lo que es indiscutible es que a Carretero los tiene bien puestos. Lleva la marcha. Pero de siempre. Entonces, es un árbitro que nunca se arruga. No pasó nada, ¿eh? No, pero... Al final no pasó nada y la gente sí que insultó, tal, lo típico, pero no hubo ningún altercado. Carretero no se arruga nunca y desde luego puede tener más o menos acierto, pero eso sí, no se le conoce que haya decantado los partidos en favor de algún equipo descaradamente. O sea, puede tener sus cosas, pero de luego tenerlos los tiene bien. Pues vamos a escuchar ahora con el Gran Hotel Ciudad de Barbastro las opiniones, entre otros, de Coque Culebras, el entrenador del Sabiñánigo. Vamos a escuchar la reacción en caliente a la conclusión del partido, que bueno, pues los que ayer estaban en la retransmisión ya lo oyeron, y los que no, pues lo van a recordar ahora. El Barbastro ya ha jugado y después del partido llegan las opiniones. Unos minutos de radio patrocinados por el Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Fantásticas instalaciones, servicio inigualable, 41 habitaciones, menú diario y carta en el restaurante El Portillo. Desayunos, meriendas y tapas en la cantina del mercado. Porque nos gusta saber lo que pasa dentro y fuera del campo cada lunes. Gracias al Gran Hotel Ciudad de Barbastro, escuchamos la voz de los técnicos, jugadores y directivos. El Punto Radio, la gran familia rojiblanca, habla en los protagonistas de la Unión Deportiva Barbastro. Bueno, pues Coque Culebras hablaba de robo. Le escuchamos, el técnico del Sabiñánigo. Creo que no sé, un esfuerzo extraordinario, sobre todo en la segunda parte con uno menos. Y bueno, se ha ganado ya el partido, pues bueno, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Vamos a quejarnos? Bueno, hablar con la federación, con el colegio de árbitros de lo que ha pasado hoy aquí y poco más. Pues esa era la siguiente pregunta. Todo el mundo muy enfadado con un más que discutido arbitraje del señor Carretero. Bueno, pues cuéntanos tu opinión del colegiado, las jugadas polémicas, todo lo que ha ocurrido. Bueno, pues hay jugadas que no tienen sentido, ¿no? Yo entiendo que un penalti no sé si es dudoso o no, y, o sea, no es un penalti dudoso el primero o el segundo, bueno. Por ejemplo, la expulsión de Gonzalo, que después ser en una jugada que llega antes el balón, dudosa, creo que es la falta, que es más falta de él que de, y que le saca a Mario en el centro del campo. ¿Qué vamos a hacer, no? Te deja uno menos, luego te pita un penalti, luego hasta que no para, te pita el segundo. Luego le está la tarjeta María Teto cuando se va, o sea, al final dice, bueno... Te acaba desquiciando, ¿no? Sí, acaba desquiciando al final, dice, bueno, es que nos expulsan los menos posibles, hoy vamos a perder porque quiere que perdamos, y hasta que espera el próximo domingo, intentar hacerlo bien en el campo de Río. Pero es que ya se viene escamado del campo de Santa Isabel, ¿no? Donde viene ahí con el colegiado, no estuvo bien. Sí, pero a la vez de Santa Isabel es que ha sido, vamos, fue muy bueno, a la vez de dicho que nos expulsó a tres y no ganó el partido, pero bueno, es que al final dice... Va. Si nos dicen antes que va a pintar así, no salimos, porque al final dice... jugadores se han reventado, han pegado una soba y que te quite ya el último penalti cuando llega antes él, te toca el balón y se la lleva, pero claro, es que parece que ya está, pero en cuanto hay, ¡pum! Y no, pero bueno, ya te digo, tenemos que levantarnos y pensar que si no, único hay que sacar el partido y bueno, y olvidarnos de hombre y esperar que no nos pide más. Bueno, pues esperar que no nos pite más, decía Coque, Culebras, en fin, ya lo escuchábamos ayer y hoy hemos querido destacar lo más interesante. Cristian Abad, el técnico del Barbastro, hablaba también en la sintonía de Punto Radio. El sonido era mejor porque estábamos ya fuera y es que cuando uno está en vestuarios y con tanto hormigón encima, se puede entrecortar un poquito la comunicación. Este es el técnico del Barbastro, que como todos estaba muy feliz. Satisfacción tremenda porque pues el Barbastro ha conseguido ganar en el campo de uno de candidatos hasta de arriba, ¿no? Bueno, muy contento sobre todo por tres puntos muy muy importantes, por un partido muy complicado, muy trabado, muy disputado y bueno, al final hemos tenido, ya que podemos decir que la suerte nos ha sonreído, ya que pues en el último minuto hemos podido llevarnos la victoria con un penalti, ¿no? Así que contentos. El colegiado ha ganado el partido, como nos decía el técnico del Sabiñánigo. Bueno, yo creo que... cada equipo, cada persona puede hacer una lectura distinta, ¿no? Nosotros, yo creo que los dos penaltis, por lo que comentan los jugadores, han sido muy claros. Ha habido otra jugada en la primera parte que también podía haber sido penalti. No sé si creo que es el árbitro que ha ganado el partido. Yo estoy convencido que ha ganado el Barbastro. El Barbastro toda la segunda parte ha estado asediando al Sabiñani o ha tenido más el balón y eso hace pues que ha tenido que hacer algunas faltas y algunas días ha sido penalti, ¿no? Y yo creo que sin haber hecho un juego tan brillante como a lo mejor en otros partidos, hemos sido sobre todo la segunda parte superiores y hemos tenido pues más ocasiones para hacerlo, ¿no? Desde luego sí que es cierto que ha habido una expulsión, que ha habido dos penaltis, pero eso es, las reglas del juego son así, ¿no? Si haces dos faltas de tarjeta amarilla es tarjeta roja, si haces una falta dentro del área es penalti y bueno, pues cada uno hará pues una lectura, pero bueno, que hemos merecido la victoria en generales. Una parte para acá. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Cristian Abad. Javi López, también el delantero barbastrense, que volvía a su ex equipo, pasaba por los micrófonos de Punto Radio. ¿Te ha parecido el encuentro y bueno, y el regreso a tu escasa hace unos años? Pues hombre, partido disputado, partido complicado con un equipo que nos lo ha puesto muy difícil, que además ha puesto por delante el marcador, pero bueno, contento por el resultado final, que al final nos hemos podido llevar partido de una manera un poco épica, porque ha sido última hora y con dos penaltis, pero bueno, contentos por el resultado. ¿Además lo ha sido el colegiado? Bueno, no lo sé, yo la verdad que cuando se han producido los penaltis yo estaba en el banquillo, entonces no puedo decir nada porque no los he visto claramente. Va a venir muy bien esta victoria para la moral del equipo, ¿eh? Porque se sabe que se puede ganar en cualquier campo. Sí, hombre, está claro que hemos venido a jugar contra un equipo que a priori era ser los que iba a estar arriba y bueno, es una victoria importante contra otro equipo los de arriba, ya plantamos cara a Andorra, se lo hicimos al Utebo también y bueno, pues otro el Sabiñánigo, otro que cae, esperemos que siga la brecha así. Jesús Torres, jugador de la Unión Deportiva Barbastro, también nos daba su opinión. Felicidad, ¿no? Sí, la verdad es que ha costado bastante, sobre todo la segunda parte sí que hemos jugado un poquito mejor, hemos tenido muchas ocasiones, bueno, que ha sido el final y de penalti, pero creo que el tiempo es merecido y bueno, para ser contentos. Estas victorias yo creo que son de las que quedan en la retina y en la mente del jugador y van a venir muy bien, estoy convencido, ¿eh? Sí, claro, es que el equipo yo creo que lleva una trayectoria ascendente desde a parte de mitad de la primera vuelta y bueno, pues todo viene a confirmar que el equipo está bien, que estamos trabajando bien y bueno, poco a poco intentaremos el objetivo de enganchamos los puestos lo más altos posibles de la clasificación y pues, esta victoria nos ayudará a ello. Pues eso decía Jesús Torres. Hablamos con y escuchamos ahora a Rafita, que siempre que sale la lía y en positivo en los últimos minutos, y sin duda pues está siendo un jugador referencia y que le va a venir muy bien a este Barbastro, y nos alegramos porque ha sufrido Rafita mucho, sobre todo en el aspecto de las lesiones. Salir tú y decir esto puede cambiar en cualquier momento. No, hombre, la verdad que salgo con muchas ganas, ¿no? Y justo pues coincide que hace cuando el equipo ha estado en su mejor momento. Y la verdad que hemos tenido mucha paciencia y al final pues hemos conseguido los tres puntos. Los dos penaltis tú los has visto muy cerca, porque uno la remató de cabeza, ha pitado penalti, y otro lo has dado tú. ¿A ti qué te han parecido? Bueno, para mí han sido los dos muy claros. El remate de cabeza era gol, lo sacó con la mano dentro de la línea. Y el segundo, pues no, menos dudoso aún, ¿no? Que ya era remate de bocajarro de gol, sin oposición y no han hecho. Hay motivos para pensar, como me comentaba en el Sabiñánigo, que el colegiado había ganado el partido y que había sido un robo. No, yo creo que no. Creo que, pues bueno, quizá no sé un partido para tantas tarjetas como ha sacado el árbitro, pero bueno, yo creo que al final el triunfo ha sido gracias al trabajo del equipo. El equipo que se coloca octavo en la tabla clasificatoria, que viene de ganar dos triunfos seguidos, bueno, está en un muy buen momento, ¿eh? Sí, la verdad que pues, hemos ganado dos partidos seguidos, son 6 puntos... de 6, ¿no? Y bueno, ya nos viene el Binefar, que bueno, que si ganamos en casa pegamos un saltito para arriba. Una segunda mitad muy buena en línea general del Barbastro, ¿eh? Sí, hemos tenido mucha paciencia y bueno, o sea, hemos hecho nuestro fútbol y yo creo que sí, en general el equipo ha estado de 10. Lo personal, Rafita, que la posición de lateral ya olvidada, ¿no? Ahora volvemos a ser lo que éramos cuando llegamos hace unos años. Sí, bueno, he estado 2 años jugando de lateral izquierdo y mira, pues ahora por circunstancias estoy arriba otra vez y me gusta estar más arriba cerca del gol y se está bastante bien, ¿verdad? Y haciendo goles, porque yo repasaba los datos, mira que acabas de empezar esa jugada hace cuatro días, como aquel que dice, ya 3 goles, ¿no? Sí, estoy teniendo suerte de cada gol y bueno, para eso trabajamos y la verdad que bueno, aparte es el trabajo de todo el equipo, pero bueno, muy contento personalmente. Y la última, el próximo rival, el Binefar, tu ex equipo, quizás una motivación extra y bueno, pues el Binefar que sabe y sabrá, estoy convencido, de que este Binefar, de que este Barbastro no es el que salió goleado de los Olmos, ¿eh? No, por supuesto, el equipo no tiene nada que ver al de la primera vuelta y bueno, me imagino que en casa pues tenemos que darlo todo, ganar y no vale otro. Opinión, rigor, conocimiento, experiencia, libertad, se dan cita alrededor de los micrófonos que forman nuestra mesa de trabajo. Tú subes como la marea, yo bajo como la... Bueno, pues borrón y cuenta nueva, hablamos del próximo encuentro, recuerden, el sábado a partir de las 4:30 de la tarde, el derbi Barbastro-Binefar desde las 4, media hora antes en la previa, en directo en Punto Radio. José Félix Morillo, vicepresidente del Barbastro, ¿por qué este cambio a la tarde del sábado? Bueno, pues el cambio se debe, pues el domingo juega juvenil por la mañana, por la tarde juega la Ferranca y bueno, pues se planteó el Binefar del jugar por la tarde el sábado y bueno, pues la ha accedido y yo pienso que bueno, es un creo que es un partido que va a cargar que muchos aficionados suban y el sábado pues yo pienso que es un buen día para jugarlo. Un Barbastro Binefar que en las estadísticas dice que se han enfrentado en 21 ocasiones, de esas 21 veces 8 victorias en casa del Barbastro, 6 empates y 7 del Binefar, 38 goles a favor del Barbastro y 25 a favor del Binefar. Un partido muy distinto, como le decía Rafita, Jesús Sánchez, del que se vio en Binefar, a priori el favorito. El candidato también a jugar de la zona ahora mismo, el más claro, la promoción es el Binefar, pero bueno, ojito que el Barbastro lo va a coger con una carga de moral tremenda. Sí, ahora mismo no tiene nada que ver a aquel Barbastro que se enfrentó en los Olmos. Más un Barbastro ahora mismo pues con más cuerpo, más hecho, más rodado, que ahora verdaderamente tiene una confianza en lo que está haciendo, en el juego que desarrolla y que, bueno, salvadas esos lapsus en los que nos falta algún momento de definición, yo creo que estamos llegando a un punto en el que tenemos más puntos, más momentos de acierto, sobre todo en el aspecto de conjunción de juego y de ahora mismo de voluntad de crecer y de seguir arriba, más con la moral que de los tres puntos de ayer. Yo creo que va a ser un buen partido que se le va a hacer bien frente al Binéfar y que, bueno, que vamos a ver si sabemos salvar esa dura prueba, porque nos seguiría haciendo, sobre todo anímicamente y en la tabla incluso, crecer. Un Barbastro que el último partido, antes de que descendiera preferente el Binéfar, temporada 2008-2009, el Barbastro y el Binéfar empataron a 2 en la anterior, en la 2007-2008, 7-0 le metía el Barbastro al Binéfar. Lo que está claro, José Félix Morillo, es que pues viejos conocidos en el feudo, en el equipo del Club Deportivo Binéfar, y un encuentro siempre especial y distinto, un derbi muy atractivo al cual yo desde aquí ya invito a nuestros oyentes a que suban al campo, animen, a que vengan muchos de Binéfar, porque pues va a ser un partido bonito de ver en directo y por supuesto de escuchar a través de punto radio. Bonito partido, ¿no? Sí, realmente es un partido muy atractivo, es uno de los derbis pues más bonitos, ¿no?, que se pueden ver en el Alto Aragón. Y bueno, pues yo pienso que el jugarlo el sábado pues también es importante, ¿no?, para que se puedan desplazar mucho más aficionados, también teniendo en cuenta que el domingo pues juega el Monzón con el Pomar. Entonces bueno, pues yo creo que el que le guste el fútbol realmente vendrá. Un buen espectáculo, pues puede venir gente de Pomar, puede venir gente de Monzón y puede venir gente de muchos sitios, ¿no? Es un derbi pues interesante, y un derbi que desde luego a nosotros nos pilla en un gran momento, yo pienso, de forma, igual que al Club Deportivo Binéfar. Y bueno, a ver qué depara, ¿no? Pero en principio la verdad es que los nuestros tienen la moral por las nubes. Me da a mí, José Félix Morillo, que este equipo, primero, eso sí, le va a plantar muchísima cara al Binéfar, pero que va a tener un final de campaña bonito, con cosas atractivas, y yo creo que nos va a dar muchas alegrías este Barbastro, ¿eh? Da esa sensación. Yo realmente lo veo y lo vengo diciendo hace tiempo, ¿no?, entre la directiva. La verdad es que manifestaciones en medios de prensa nunca los hemos hecho, pero yo, y digo a título personal, lo vengo manifestando entre los directivos. Yo pienso que este es un equipo que está creciendo, pero a marchas forzadas, y veo que es un equipo para estar arriba. Si no jugar el playoff, pues este año ya. Yo pienso que sí. ¿Piensas como Paco Pol ya? Mira, este equipo, pues yo realmente no sé lo que piensa Paco Pol. Eso, que pero, le puede la promoción. Yo sinceramente veo que este equipo va creciendo y se ha sentado en todas las líneas. Es un equipo que está jugando bien a fútbol, que está ilusionando a la afición y está ilusionando también a entre ellos mismos, ¿no? Es un equipo que todo el mundo va a muerte, creen ciegamente, ¿no?, en las instrucciones y los planteamientos de Cristian. Un equipo que es una piña, todos muy motivados, los jugadores que han venido, que han retornado a la Unión Deportiva, pues están todos muy enchufados y son jugadores de peso que hacen que el equipo crezca también mucho. Pues ponemos así la sintonía de despedida y despedimos, valga la redundancia, a nuestros dos invitados. José Félix Morillo, vicepresidente de la Unión Deportiva Barbastro, gracias por estar en el Deporte en Punto de Punto Radio, y vamos a ver si crece todo lo que todos esperamos esta Unión Deportiva Barbastro. Hasta la próxima. Hasta luego. Don Jesús Sánchez, el lunes que viene más, esperemos que mejor, y vamos a ver qué es lo que nos depara ese derbi. Hasta otra, Jesús. Hasta la próxima semana. Yo les dejo con la emisión nacional de Punto Radio, con De Costa a Costa, desde Punto Radio Madrid. Mañana regresaremos a partir de las 7 y hasta las 9 para hablar de Preferente, Primera y Segunda Regional, de baloncesto con Carlos Lasur, de fútbol base, todo ello acompañado con un montón de protagonistas y de entrevistas y de entrenadores que desfilarán mañana en la sintonía del 107.8 de la FM. Les habló Paco Bello, gracias por elegirnos, un saludo, buenas noches.